Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juan Antonio Cebrián. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos, en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Aquí estamos en una noche muy especial, una noche mágica para el cine español, entregándose los Goya a Tutiplén, pues El laberinto del fauno, con 7 premios, Volver, ha sido la gran película ganadora, mejor película, mejor director, mejor actriz Penélope Cruz, está bendecida la niña, y sigo diciendo que Volver no termina, a mí no me termina de convencer, porque precisamente no brilla el acento manchego en esa película, no, por mucho que se esfuerzan las actrices, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ahí está considerada como la mejor película del año, Volver, mejor director Pedro Almodóvar. Así que nada, luego daremos una referencia muy especial con José Manuel Escribano, desplazado a la gala, desplazado al evento, y vendrá eso de las 3 y 5, 2 y 5 en Canarias, para comentarnos los pormenores de esta gala, que ha ido muy rápida, muy ágil, muy vibrante, a diferencia de otras ediciones. Así que luego el señor Escribano nos pondrá al día, nos pondrá al tanto de los Goya. Y tendremos también conexión con Juan Ignacio Cuesta, con su laboratorio especial, Lugares de Poder, hoy visitando la Gruta Cosmos, cerca de Patones, en Madrid. Muy sentida esta gruta para él, todo un descubrimiento. Pero, por supuesto, aquí está la tertulia de las 4C. Vamos a pasarlo realmente bien con diferentes asuntos de la actualidad del misterio y del no tan misterio, que tenemos aquí de todo, con Carlos Canales, Jesús Callejo y Bruno Cardeñosa. Y, sobre todo, La Rosa de los Vientos hace posible, gracias al trabajo fantástico de un equipo pues muy muy elaborado, un equipo ya muy contrastado. Sergio de Monfort, el príncipe del sonido, cuidándonos perfectamente. Silvia Casasola en la coordinación y Martín Espósito en la producción y redacción. Este que os acompaña, como siempre, encantado y feliz como una lombriz, vuestro amigo y compañero Juan Antonio Cebrián. Bruno nos contará qué pasó, qué demonios pasó con ese objeto extraño que se estrelló en las sierras de Salta, en Argentina. Bueno, las noticias no son muy halagüeñas. Luego daremos algún detalle. También nos contará Bruno que la cienciología, pues eso, ya ha seleccionado al elegido, al Mesías, al que nos va a salvar a todos, a la humanidad, de los problemas que nos amenazan. Sí, ¿queréis saber quién es el elegido? ¿Quién es el líder? ¿Quién es el gurú? Bueno, pues debéis esperar unos minutos. Soy muy malo yo esta noche y no lo voy a decir hasta que no lo cuente Bruno. Vamos, vamos, una cosa. Sobre Bobby también, la película que está ahora gustando tanto en la taquilla, pues también si realmente el problema fue la CIA o no fue la CIA en el asesinato del hermano de John Fitzgerald Kennedy, también podemos comentar un poquito, pero diremos qué ha pasado con el tiburón anguila que fue detectado y capturado vivo cerca de las costas de Japón. No hubo suerte y llegó ya fallecido al litoral, así que bueno, pero es uno de esos fósiles vivientes que siempre gusta comentar aquí en la tertulia. Lo de Lewis Carroll, el artífice de Alicia en el País de las Maravillas, 175 años hace ya de su nacimiento, aquel que fotografió hadas, por ejemplo, pues nos lo contará Jesús Callejo. Bueno, pues una suerte de contenidos que espero sean de vuestro interés. Todo esto y mucho más hasta las 4, 3 en Canarias. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Entramos en tertulia. ¿Qué tal, mi querido Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, recién llegado de ver Apocalipto y vienes de verdad con los pelos como escarpias. Como escarpias. Una película de terror, madre mía. Que no te ha gustado nada, Apocalipto. No, no me ha gustado nada, pero no me ha gustado nada por muchas razones, porque no es una película de mayas, es una película de aztecas. Ya el primer error y la primera patada al estómago de la cultura maya es que nos están metiendo como mayas pues lo que era el imperio. Además, como tenemos la suerte de que la data cronológicamente, porque llegan los primeros españoles, con lo cual se supone que sería sobre 1519 cuando ocurre todo esto. Los mayas eran tributarios de los aztecas. Eran tributarios, claro. Igual que, en fin, que mucha gente y muchas tribus, que algunos eran tributarios o bien eran enemigos, como eran los tlaxcaltecas, ¿no? Claro. Que tanto nos ayudaron. Que tanto ayudaron a Hernán Cortés, es verdad. Entonces, bueno, cuando ya está situada en ese contexto histórico y que te digan que son mayas los que están haciendo esas rapiñas, en fin, esos destrozos en las aldeas para conseguir esclavos que luego son sacrificados, pues claro, ya ese es el primer error de bulto. Y a partir de ahí... Es que claro, cuando vino José Manuel, que comentó la película la semana pasada y me estuvo explicando un poco los pormenores del Flynn, pues claro, lo que le dije a los 4 minutos, digo, José Manuel, me estás describiendo el mundo azteca. Claro, claro. Es que son aztecas. Claro, entonces, claro. Claro, todo esto, fíjate que en ningún momento ahí se habla de que sean aztecas ni mayas. Es decir, ya empieza la película, además, pues eso, con una persecución, porque toda la película es una persecución, ¿no? Bueno, primero con una invasión, sí, ¿no? Sí, de un sí, poblado, claro. Y a partir de ahí una persecución, con una serie de historias paralelas, todas ellas angustiosas, todas ellas dramáticas, todas una exaltación un poco al dolor, a la sangre, lo cual eso para mí es lo penoso de todo, ¿no? Porque evidentemente si había un imperio en aquel momento, que son los que estaban dominando las tierras yucatecas, pues eran, por supuesto, como no, lo que era el mayal antiguo, eran los aztecas, los es decir, aztecas, el gran imperio azteca, que es el que dominó y subyugó a todos los demás pueblos. Entonces ya, de entrada, pero ya digo, ya no voy un poco al aspecto técnico, que bueno, que está muy bien y desde luego se ha gastado muchísimos millones de dólares, pero gastarse tanta millonada para hacer una versión totalmente distorsionada de la historia, totalmente injusta con los mayas, donde además se los pone a los mayas, si fueran mayas, que no son mayas, son aztecas, cuando ocurre un eclipse de sol, por ejemplo, que es uno de los momentos álgidos de la película, hombre, por Dios, pero si es que conocían el calendario suyo, el calendario maya, que luego es el calendario azteca, era el más preciso que el que teníamos en Occidente. Es decir, sabían perfectamente los equinoccios, los solsticios, sabían perfectamente cuándo iba a ocurrir un eclipse. Es el más preciso de todos los calendarios. Era preciso, y además estaban manejando el cero 5 o 6 siglos antes que se manejara en Europa, es decir, si conocían perfectamente los cálculos astronómicos. Bueno, pues, es decir, empezando por ahí, te das cuenta de que la película no es un relato histórico de los mayas, ni siquiera de los aztecas, sino que todo es una exaltación de la violencia. Entonces, claro, cuando sales de un cine totalmente angustiado, es decir, del cine tienes que salir henchido, pues de satisfacción un poco por lo que estás viendo. Cuando no sales con esa sensación, pues para mí Mel Gibson, en este caso, pues yo creo que no ha cumplido sus objetivos, los cumplirá en la taquilla, pero desde mi punto de vista deja mucho que desear porque él no ha querido reflejar una película histórica en absoluto. Hola, Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues ya ves, parece que no le ha gustado. Ya veo. No, a mí que la película sea histórica o no, sinceramente es lo que más me preocupa. Yo siempre he dicho que a mí Gladiator como película me lo pasé muy bien, es entretenidísima. Yo también. Es muy divertida, es de aventuras, históricamente pues un horror. Pero es que no tiene nada que ver, es cine, no se trata de hacer historia. Lo que sí que es verdad, y bueno, yo no he ido a ver Apocalipto por alguna razón que no fui a ver La Pasión de Cristo. ¿Cómo se llamaba la última? Sí, La Pasión. Sí, se llamaba así. Porque es que para ver una película, para ver al psicópata de Mel Gibson torturando gente... Pero bueno, qué agresividad. No, es que lo planteé así porque la historia en principio parecía interesante. Es decir, hombre, en las últimas horas de la vida de Jesucristo, pero claro, ver una película de tortura de 2 horas... Bueno, pues sinceramente no... Mi querido Bruno Cardeñosa, solo quedamos tú y yo para defender a Mel Gibson. Sí. Yo es que no he ido a ver Apocalipto, ni La Pasión. Entonces, es que no pienso ir a verla, que es distinto. Había una que se llamaba Conspiración, que es que interpretaba muy bien, pero tampoco la dirigía él. ¿Sabes? Pues no, mira, no la dirigía, no. La de Señales, que él tampoco la dirigió, pero me gustó más la segunda vez. Sí, Señales. Señales. Señales sí que es una película bastante presentable. A mí me recuerda un poco a los años 50, que me gustaban bastante. Tiene un final muy infantil, muy de chiste, ¿no? La forma de acabar con los extraterrestres que hacen las señales, esos extraterrestres malos con el agua. Pues, bueno, pero tiene cosillas, ¿verdad? Tiene un aire. La película, vamos a ver, las películas a los extraterrestres siempre se les mata de la manera más tonta. ¿Qué más da? Que sea con el agua que con... Pero la verdad es que yo no tenía mucha esperanza. Es decir, no me suele gustar casi ninguna película, normalmente. Y menos de esos temas, ¿no? Y sin embargo, es una cosa que... Señales sí es una película que yo recomendaría, porque tiene un aire de... Bruno, no me digas que no te gustó Los Ladrones de Cuerpos, la de los años 50. También, sí, exactamente. Estoy hablando de lo de ahora, ¿no? Sí. Que es difícil, es muy difícil ir al cine y decir, he visto buena película. El Fauno es muy bonita. Estamos hablando un poco de ese tipo de película que está entre la ciencia ficción... En este caso también la historia, porque está basada un poco en la época de los maquis, que por cierto también tiene un pequeño error ahí, porque los que perseguían a los maquis era más bien la Guardia Civil y no la policía. Pero bueno, estás muy negativo, Jesús. No, son pequeñas cosillas, pero sin embargo, sí me parece una gran película de Guillermo del Toro. ¿No? Que por cierto, hablando de estas cuestiones, el otro día Nicole Kidman sufrió un grave accidente, pero estaba en pleno rodaje de una película llamada Invasión, donde vienen los alienígenas otra vez. Sí, otra vez aquí, sí, otra sí. vez. Pues habían depositado el cuerpo de Nicole Kidman en el maletero de un Jaguar, y el Jaguar iba a 70 y pico por hora, no sé qué, tomó mal una curva, se pegó un castañazo contra una farola, y hasta sacar el... hasta desincrustar el cuerpo de Nicole, por fortuna no le pasó nada, pero tuvo un susto terrible. Sí, es cierto. Es difícil cuesta ser original en las películas de ficción de extraterrestres malos, ¿eh? Sí. Oye, Independence Day es una película que me divirtió muchísimo. Claro, y Mars Attacks. A mí me pareció muy divertido. A mí las dos, pero es verdad, me pareció Independence Day, me metió un disparate tan enorme que me lo pasé hasta bien. Era tan disparatada, sobre todo lo mejor de todo ya lo del ordenador para conectar. Bueno, es que era todo un disparate. Para pero estaba gracioso. Pero es que, claro, las películas de extraterrestres malos tienen que ser así. Sí, sí, sí. Mm. Si no, no tienen gracia. Bueno, ¿a ti te gusta Independence Day? No. No. La verdad es que me parece un horror. Pero ¿y la escena que destruye la Casa Blanca te gustó? Pero es que no dais margen a nada, Es que queréis la perfección. De todas maneras, es gracioso, hombre, tendríamos que traer aquí un experto en ciencia ficción de los años 30-40, pero yo creo que prácticamente todas las invasiones extraterrestres que existen en el mundo y diseñadas se basan en dos o tres libros. Y a partir de ahí, todos son todo variantes. La guerra de los mundos y normal. Mira, los mundos somos de títeres y dos o tres más. Por cierto, hablando de la guerra de los mundos, que os veo ahí muy optimistas con el asunto, hablando de la guerra de los mundos, Bruno, ¿sí? dinos ya. Y lo voy a dejar yo para las dos, pero no. Dinos ya, ¿quién es el elegido? Bueno, es un personaje que además, tal día como hoy, es bueno recuperarlo, claro. ¿No? Porque se acaba de llevar un Goya, ¿no? A la mejor actriz, Penélope Cruz, que no es la elegida, evidentemente, no. Pero sí que el elegido es quien fue su pareja durante cierto tiempo, Tom Cruise. Tom Cruise. ¿Y para qué le han elegido exactamente? No es que lo hayan elegido. Ese es el nombre que ha recibido. Vamos a ver, la Iglesia de la Cienciología, todo este colectivo fundado por Ron Hubbard y que tiene un grandísimo impacto mediático a nivel mundial, gracias sobre todo a la figura de Cruise, también a la de John Travolta y algunas otras estrellas del cine, pero posiblemente Tom Cruise es su mayor espejo público. Le han elegido con el nombre precisamente del elegido, pero con mayúsculas. ¿Y eso qué significa? Sí. Significa que Tom Cruise acaba de pasar a ser el principal líder de la Iglesia de la Cienciología a nivel mundial. El sumo en cuanto pontífice, a predicación. Se convierte en el predicador líder de la Iglesia de la Cienciología y pasa a ser considerado de esta forma como el Cristo actual. La información el Cristo es el que se va a montar. Sí, la información que ha sido tal y como ha sido publicada por el diario The Sun asegura que dentro de la Iglesia de la Cienciología este nombramiento, y así lo asegura uno de los miembros, viene a significar que Tom Cruise será adorado y venerado desde este momento porque es considerado un Cristo. Incluso uno de los miembros de la Iglesia de la Cienciología, David Miscambige, asegura que Jesús de Nazaret y Tom Cruise tienen muchas cosas en común, que los dos han sido perseguidos, lo dice en serio. Pero esto es así, y que Bruno, ambos serán admirados por generaciones futuras. Hombre, Top Gun, la verdad es que es una buena película. Sí. Algunos hombres buenos, que es la mejor cóctel. No, para mí la mejor de él es Algunos hombres buenos. Ah. Sí. Esta casa es una ruina. Es totalmente grotesco el papel, pero bueno. Eso de que va a ser admirado haciendo honor a una de sus películas, yo creo que va a ser una misión imposible. Eso es lo que iba a decir. Nacido el 4 de julio. ¿Cuál fue la primera que hizo cuando era muy jovencillo? La película que se me... Ricky Business. Bueno, pero yo imagino, Bruno... Eso es lo que es la cienciología, ¿ves? Puro business. Siguiendo con el trance... Sí. John Travolta estará consternado, ¿no? O sea, después de haber hecho la Tierra campo de batalla final... Sí, que es de verdad quien ha hecho... Por ejemplo, esa película está basada en todo... Él es más proselitista, desde luego. La labor de Cruise ha sido más... Y yo, es mi opinión, y sé que los cienciólogos que hay en España, entre los que hay algunos personas... dicen que son unos 7.000. En España. Sí. En España, o sea, sí. En España esa es la cifra. A nivel mundial son cientos de miles, posiblemente, especialmente... Vaya sede que tiene la calle El Prado, ¿eh? Sí. Una auténtica inversión inmobiliaria la que hay ahí, ¿no? Lo digo sin ningún tipo de acritud. Pero el papel de Tom Cruise, aparte del de John Travolta sí se ha mostrado a lo largo de los años como un auténtico seguidor de la doctrina de Ron Hubbard, sí la ha puesto en práctica, sí su trabajo efectivamente está de acorde a su mentalidad y a su pensamiento. No solo la película Campo de Batalla, sino hubo otra en la que Phenomenon. La película Phenomenon, también hay reflejadas, y él consiguió que se reflejaran en la película determinados elementos propios de la filosofía de la Iglesia de la Cienciología. Nada de eso ha hecho Tom Cruise. Las películas de Tom Cruise, Misión Imposible, el personaje de Misión Imposible y lo que defiende la Iglesia de la Cienciología no se parece absolutamente en nada. Es decir, posiblemente es un papel que John Travolta nunca hubiera cogido, precisamente por ir contrario contrario a determinados preceptos de la Iglesia de la Cienciología. Tom Cruise ha sido un relaciones públicas de la Iglesia de la Cienciología. No sé si ahí incluso acaba su misión en la Iglesia de la Cienciología. Sí, es verdad, es la imagen, ¿no? Y esa es la imagen que uno tiene. Sí, sí. Lo cierto es que en su vida privada ahora se ha hablado mucho, pero no hay información de primera mano al respecto sobre el hijo que ha tenido con Kathy Holmes, con esta actriz con quien se ha casado recientemente. El hijo lo habría tenido con un llamado parto silencioso, sin ningún tipo de analgésico, sin ningún tipo de anestesia para la mujer, y se habría seguido las pautas que indica la Iglesia de la Cienciología en un parto. No existe información fidedigna al respecto, pero eso es lo que se ha transmitido. También es cierto que en estos últimos días se ha sabido, a raíz del fichaje de David Beckham por un equipo de Los Ángeles, se ha sabido de forma fehaciente que el propio Tom Cruise, que mantiene una amistad con el matrimonio Beckham, había ofrecido a ambos ingresar y pertenecer en la Iglesia de la Cienciología, algo a lo que la mujer de David Beckham, Victoria Beckham, se ha negado de forma rotunda y absoluta, y eso sí se sabe que es una información. Parece que su labor se trata de ese tipo de proselitismo de la alta sociedad, de las altas finanzas, pero que sus ejemplos de vida no van muy de acordes con esa iglesia. No, habría que preguntarle. La cienciología tiene un pequeño problema en Europa, fuera de España. Sí, y quizá un día lo que ocurre, que habrá que saber todos los papeles que están firmados o no al respecto. Penélope Cruz nos puede resolver muchas cosas sobre eso. No lo ha hecho quien durante 11 años fue su mujer. Nicole Kidman, que la acabas de sacar del Jaguar. Y hemos sabido todo lo que ha pasado con el Jaguar, pero ella ha sido absolutamente impermeable a filtraciones sobre el comportamiento religioso de Tom Cruise en esos 11 años. Lo mucho que se sabe, o lo máximo que se sabe al respecto, es que la ruptura de ese matrimonio tuvo mucho que ver con las creencias que ella ya no era capaz de soportar. Pero esa es la información que se ha filtrado. Ella no ha contado absolutamente nada sobre sus costumbres, sobre sus acciones, sobre su pensamiento. Sigue siendo algo completamente hermético, lo cual a mí me lleva a pensar que Tom Cruise es un fichaje estrella, es el David Beckham de la Iglesia de la Cienciología. Bueno, pues, quiero decir una cosa. Ha sido ungido. Y ha sido calificado, exacto, como el ungido, como el Cristo, como el enviado. La persona más importante en la Iglesia de la Cienciología después de Ron Hubbard. Yo que fíjate que curioso, en los países europeos los que sostienen o tienen problemas, pues en algunos casos, como por razones históricas, como es el caso de Alemania, con cualquier tipo de creencia o de tendencia que ellos puedan entender que roza lo totalitario, sabéis que en Alemania la cienciología está prohibida. Sí, sí. Es considerada una secta destructiva y por tanto está prohibida. Tom Cruise no puede, es decir, tiene hasta problemas para entrar. En Francia pasa algo parecido, no tan radical, pero casi casi. Hay una condena explícita de la Unión Europea respecto a la Iglesia de la Cienciología. Exacto. Forma en la que tienen, bueno, básicamente es por la captación inicial, por la forma de captación de adeptos y por la forma en que gestionan luego la Iglesia como exacto, tal. No por las creencias en bueno, sí. No, la Iglesia no se discute como tal, son libres. También es cierto que hay que decir que en nuestro país hubo un proceso, un macroproceso iniciado en el año 89, una operación del juez Vázquez Honrubia contra la Iglesia de Cienciología. Más de 60 líderes que estaban reunidos en Madrid aquel octubre del año 89, un hotel de Madrid, fueron detenidos, pesaron sobre ellos una serie de cargos muy importantes. Hubo un macrojuicio años después, no hace mucho tiempo, en el año 2000, en 1999, año 2000, contra varios de los dirigentes de la Iglesia de Cienciología, y también, en honor a la verdad, hay que decirlo, no fueron condenados ninguno de ellos por los cargos que se les pedían y salieron completamente libres. Bueno, pues ahí está el dato, ya tenemos ahí al nuevo Mesías. Será recordado in eterno en el Tom Cruise como gran líder, gran gurú de los cienciólogos. Bueno, ¿qué cosas pasan, verdad, Jesús? ¿Qué cosas pasan? Y bueno, pues mira, sácame lo de la niña canica, la niña canica de Tailandia, que esto sí que es un prodigio. Sí, la verdad que sí, está siendo analizada, es Malaya. Y es una niña que desde luego está sorprendiendo porque se le está haciendo todo tipo de pruebas médicas. Se le ha hecho una operación Malaya, ¿no? Es una operación Malaya, exactamente. Sorprendente porque posiblemente dé mucho que hablar. Yo he visto las fotos, ¿no? Donde aparece un poco ese, bueno, pues el objeto físico que ella se extrae. Bueno, un poco resumiendo, estamos hablando de una niña malaya que le salen canicas, bueno, más bien canicas son como pequeñas joyitas, ¿no? Pequeñas esferitas. de los dedos de su pie. Pero es como las niñas indias que lagrimean cristales, ¿no? Sí, una cosa parecida, lo para que en este caso, en lugar de salir por los ojos, pues sale por los pies. Extraño, es muy extraño. De hecho, se está considerado como uno de los prodigios, ¿no?, más sorprendentes de estos últimos años. Los doctores no saben un poco a qué atribuir esta causa, porque el pie es normal, ¿no?, para que llega un momento en que se abre, es decir, sale una pequeña bolita, pero nada, de un par de milímetros o tres milímetros, y se deposita y ya está. Y no tiene mayor trascendencia, es decir, ni la duele ni nada. Luego se llega a cerrar, ni se genera cicatriz, hasta que pasa un tiempo y vuelve otra vez a expulsar otra piedrecita de estas que genera su propio cuerpo. Es decir, no hay trampa ni cartón, en el sentido de que parece que está siendo bastante analizada por distintos médicos y ven que no encuentran un origen fraudulento a estas piedrecitas de colores, porque no todas tienen la misma tonalidad, ¿no? Es una muchacha de 23 años, se llama Alor Gajar, y ya digo que se ha convertido en toda una sensación ya casi también televisiva, no solo como un fenómeno médico, porque cuando empezó a emitirse un poco su caso por la televisión malaya, por la TV3, transmitió la historia con sus imágenes, estas piedras con textura de cristal que tienen, y que salen, pues eso, debajo de la uña de su pie. ¿Y que son acúmulos de sales, a lo mejor? Claro, se está un poco, lo que quieren es ahora investigar un poco con detalle. Lo lógico es que sea eso, ¿no? Son concreciones calcáreas o de sales, o sea, es lo normal, ¿no? Pero lo que está extrañando es la profusión de esas piedrecitas, la textura que tiene, o sea, que si tiene como si fuera cristalitos, ¿no? Incluso ya empiezan a ser consideradas como pequeñas joyitas, claro, al tener esa procedencia humana, pues ya se empiezan a cotizar, ¿no? Hay gente que quiere tener su pequeña piedrecita. Su madre, que tiene 52 años, comentó que la uña del dedo del pie de Siti, de su hija, solo se abre para soltar la piedrecita, luego se cierra por sí sola, y ya digo que algunas personas ya se están ofreciendo para comprar algunas de estas piedrecitas, ¿no? No solo para con un propósito médico de investigación, sino simplemente por un propósito de coleccionista, ¿no? ¿Y es verdad que la televisión malaya ha hecho espectáculo de esto? Sí, ha empezado a hacer. Bueno, es lógico, pero vamos, sí, sea sí. En Malasia o sea aquí, ¿no? Sí. Cualquier cosa, claro, de estas. Lo transmite en directo casi cada vez que sale una piedrecita. Pues sí, ¿no? Pues casi. De hecho, como ya empieza a ser muy conocido el caso, o sea, ya, bueno, pues ha rebasado un poco la frontera malaya y ya empieza a ser muy conocido, se empiezan a considerar además estas piedrecitas como pequeñas gemas, ¿no? Y así lo ha comentado incluso un doctor de la Facultad de Medicina de la UKM, que es, bueno, parece que es la Facultad de Medicina más prestigiosa de Malasia, y al decir eso de las gemas, es decir, que todavía no han encontrado una explicación lógica, pues ni que decir tiene que ya hay muchos que quieren sacar tajada del asunto, ¿no?, del negocio. Ya digo que hay ahora como dos sectores muy diferenciados. Por un lado, sector médico, sector que quiere investigar un poco esa procedencia de las piedras, que dentro de poco me imagino que sabremos los resultados, y después está el sector más especulativo, más sensacionalista, que quieren ya retransmitir en directo cómo se van extrayendo estas piedras de debajo de la uña, ¿no? Lo que sí se han transmitido son imágenes, fotografías, desde luego son muy sorprendentes, ¿no?, porque ya digo que son con muchas piedrecitas, son canicas, pero muy muy minúsculas, y que ahí está, ¿no? Y estamos hablando pues de cientos de piedrecitas. Tampoco sabemos desde cuándo esto ha empezado a generarse, ¿no? Posiblemente da la sensación, por la cantidad de piedras que se ven solo en uno de los platos que aparece en una de las fotos, da la sensación que ya lleva unos cuantos años. Teniendo en cuenta que esta chica tiene 23 años, pues puede ser que esto venga de antes. Ahora a lo mejor han visto un poco el interés crematístico y lo han dado a conocer. Bueno, pues nada, que tasen las gemas, los diamantes, y aquello de la madre de nena, descálzate y produce. Sí, la verdad que sí, es sorprendente. Bueno. Y parece que lo único que podemos decir ahora con seguridad es que no hay fraude. Ahora ya veremos a ver también. Lo normal es que sean eso, ¿no? Algunas concreciones de cal, sí, que genera la chica, que, sí. Y que, bueno, que en algunos casos sí se ha producido, no tanto a lo mejor por la uña, pero sí es verdad que gente que ha podido derramar lágrimas de este tipo de sustancia, ¿no?, y que luego pues son también comercializadas. Cuando eso encima ocurre con una imagen religiosa es cuando ya se convierte en milagro, pero en este caso no estamos hablando de imágenes religiosas. Uno de los animales más enigmáticos del planeta Tierra, sin duda alguna, el dragón de Komodo, ¿verdad, Carlos? Lo es. ¿A ti te gustaría porque tener un dragón de Komodo en casa? Sí, come a los vecinos, a ti mismo, si no lo alimentas bien. La verdad es que el dragón de Komodo, desde que se descubrió en las junglas del oriente de lo que hoy es Indonesia, cuando era colonia holandesa, por cierto, es un animal criptozoológico, puesto que se sabía de su existencia en el siglo XIX y en el siglo XVIII, pero se consideraba una leyenda, y no se hizo mucho caso hasta que los holandeses a finales del siglo XIX se tropezaron con él delante. Y la verdad es que es para asustar a cualquiera. El dragón de Komodo es un varano. Es una especie de lagarto gigante, mide hasta, bueno, hasta 3 metros. Pero que puede engullir a una persona, ¿eh? Sí, sí, perfectamente. Sí, de hecho, se sabe, por ejemplo, que una de las fuentes de alimentación suya era un ciervo, una especie de ciervo, una variante del ciervo que vivía en la isla de la que es originaria, en Indonesia. Y la verdad es que se convirtió en un animal muy apreciado porque es bastante rápido, es veloz y, sobre todo, parecía una anomalía del pasado, dado que es el mayor lagarto que existe en el mundo. La noticia la he traído más que porque sea original, que lo es, aunque no es la primera vez que ha ocurrido lo que voy a contar, sino porque es una de las cosas más llamativas que existe dentro del mundo animal, que es la partenogénesis. Es decir, la capacidad de algunos animales de reproducirse sin contacto con el otro sexo. Se fecundan a sí mismos. Efectivamente. Uh-huh. ¿Os acordáis que en Parque Jurásico hay una escena? Bueno, claro, Michael Crichton esto lo sabía perfectamente, es un científico bastante aceptable. Él siempre lo sabe. Pero él metió una cosa en la novela para justificar, en cierto modo, el caos en el que luego entra la isla. Y es que sabéis que una de las preguntas que hacen los que lleva el financiero que ha hecho el parque, pues por ejemplo las cosas que le pregunta al matemático especializado en la teoría del caos es bueno, le pregunta, bueno, ¿y cómo controlan la población de los dinosaurios? Porque aquí habrá dinosauritos una y otra vez. Dice, es muy difícil que lo consigan. Y dice, ¿cómo? De por solamente hemos metido hembras. Lo cual no sirve absolutamente para nada. Y los dinosaurios empiezan a proliferar en la isla a pesar de ser originariamente solamente hembras. Pues bueno, esto es exactamente lo que acaba de ocurrir en el Zoo de Londres. En el Zoo de Londres, una dragona de Komodo llamada Flora, que es un nombre pues muy tierno para ese monstruo, pues la dragona Flora, que vive en el zoo de Chester, al norte de Inglaterra, ha tenido una nidada de 11 huevos sin que se hubiera cruzado con un macho. Esta es la segunda vez que ocurre, la otra vez fue también en Inglaterra, donde Sungai, otra hembra de dragón de Komodo, esta vez en Londres, puso huevos hace 2 años y medio sin haber tenido contacto tampoco con un varano, vamos, con un dragón de Komodo macho. ¿Qué significa esto? Pues significa que determinadas especies, cuando se encuentran en situación de aislamiento o de amenaza de extinción, no pueden percibir cuál es el entorno que los rodea, son capaces de autorreproducirse las hembras sin contacto al mundo, o necesidad de machos. ¿Y en cuanto a fertilidad? No se sabe, porque claro, ese es el enigma. Porque claro, el problema es que no se sabe cuál es la pauta que hace que en determinadas condiciones los dragones de Komodo respondan así. Pero digo, de los 11 huevos que ha puesto, ¿se sabe si van a salir adelante o...? No, de momento, claro, de momento son los dragoncitos tienen entre 40 y 15 centímetros. Ah, o sea, han nacido. Claro, sí, han nacido los 11, pesan entre 100 y 125 gramos. O sea, que han nacido. Sí, sí, claro, es que han nacido ya. Entonces, es decir, la cuestión consiste ahora mismo en saber si existe algún mecanismo que acelera o motiva este tipo de nacimientos, o si por el contrario, es decir, es una situación, pues por ejemplo, similar al estrés, del aislamiento, la soledad, lo que hace que se active algún mecanismo genético dentro de las hembras de los varanos o de los dragones de Komodo, que es un varano al fin y al cabo, que permita la partenogénesis, es decir, el nacimiento de crías sin necesidades de macho. Esto, claro, es decir, es sorprendente porque demuestra, como también dice muy a menudo en la novela Parque Jurásico el matemático, que la vida siempre se hace de paso. Estamos perdidos, ¿eh? Los... No, es curioso. No sé si perdidos, pero esto es curioso. No, porque no nos esto van a necesitar. Esto, curiosamente, a lo que estimula es al intento de cuidado de cierto tipo de especies muy amenazadas de extinción. Sí, sí, lo que sí. Pasa es que no se sabe por qué se produce el fenómeno. O sea, que han nacido los 11 dragoncitos. Sí, todos tienen eso, entre 100 y 125 gramos, y bueno, son pequeñitos. Y bueno, dentro de poco se convertirán en verdaderos monstruitos, que es lo que son. Uh-huh. Pues ella solita. Bruno, no nos queda más de un siglo, ¿eh, Bruno? Así como... Nos extinguen, sí, sí. Ellas solas ya se van a... ¿no? Sí. Bueno, de hecho lo pueden hacer ya, como es bien conocido. Sí. Se llama inseminación. Hombre, pero también hay alguna cosilla que aportamos, ¿no? Sí. Esa inseminación. Sí, aunque sea la visita al banco correspondiente. Hasta acabará con un mundo como las Amazonas, con bancos. O sea, hasta ahora todavía podemos dejar testimonio. Si interviene el granito de ADN, ¿no? Digamos. La cuestión es cuando se nos pueda clonar, pues por ejemplo, de una uña y cosas así. Uh-huh. Unos siglos. Bueno, pues esta... Pues se certifica lo que es, ¿no? Pues que... Se acabó. Sí, sí. La dragona Flora no ha hecho nada más que constatar nuestras sospechas. Exacto. Bueno, no, pues vamos. Es una historia... Oye, ahí, ¿sí? Ahí la tienes. Apasionante. La Virgen. Sí. Sí, realmente es una fecundación absolutamente Virginal. ¿Han nacido 11 cristitos? Ya, ya, que la llamen la ungida. 5, al final no, perdón, de los 11 huevos han tenido 5 crías viables. Así que la, así que la crías viables han sido 5 de los 11. 5, ah, no, no, los 11 no. Los 11 sí, pero 5 son los que han sido viables, vamos, que van bien. Y bueno, han pero lo normal en la naturaleza, o sea... Sí, ponen... bueno, siempre hay una autoselección. Eso bueno, es, además es. Conociendo a los varanos y a los dragones de Komodo, lo mismo se comen entre ellos. Sí, sí, nacieron 11 y siguen adelante 5. Ay... Bueno, ¿y en Salta qué pasó, Bruno? Que estamos en ascuas con el supuesto objeto que cayó allí. Fue una comisión policial, ¿no? Sí, eso es lo que contábamos justo a esta misma hora. El pasado hace domingo, 7 días. Sí. El jueves por la mañana, cerca de Salta, sobre una zona llamada el Cerro del Manzano, a 4.200 metros de altura, se identificó que ese había sido el lugar de impacto de una bola de fuego, de algo parecido a un avión en llamas que se había estrellado, que fue observado por numerosos testigos. En el momento del impacto, aquello generó una explosión, así lo describían los testigos, y se inició una investigación oficial para intentar determinar la naturaleza de aquel artefacto que se estrelló y que incluso montó determinado estruendo a la hora de impactar contra tierra. Toda una comisión oficial intentó explicar la naturaleza de ese artefacto. Los aviones no pudieron acercarse al lugar lo suficiente por lo inaccesible ya, no solo de estas cumbres alpinas, que estamos hablando a más de 4.000 metros de altura, sino porque la climatología no era la más adecuada. Y un equipo de más de 15 efectivos de la policía de la provincia de la Gendarmería Nacional y grupos de militares se aproximaron a pie al lugar en una expedición que iba a llegar justo el domingo a esta hora, sábado todavía en Argentina. Los testimonios que nos llegaban era de la existencia efectiva, y así se había transmitido desde el destacamento policial y militar que acudía al lugar. Se había identificado el lugar del impacto y hacia él se acercaban. Pocas horas después, prácticamente cuando finalizaba la Rosa de los Vientos, el pasado domingo, ya surgieron las primeras noticias al respecto sobre qué es lo que había encontrado esa expedición. Y la noticia que se transmite, muy brevemente, sí es sorprendente. Porque la noticia dice que se abandona la búsqueda del supuesto ovni estrellado en Salta. Se abandonaba porque no se había encontrado absolutamente nada en el lugar del impacto. Y se transmite una versión oficial según la cual los hechos habían sido provocados por el reflejo del sol en el hielo. Y los estruendos no eran más que detonaciones de los dispositivos de los tabacaleros de la zona que utilizan para combatir el granizo en el aire. Es decir, el envío de cohetes con cloruro, con productos químicos para dispersar las nubes de granizo y que no causen daño sobre las plantaciones del café. Ese había sido el ruido que se habría identificado a la vez que esos reflejos en el sol, del sol en la nieve, que habrían provocado el error óptico en los testigos. Ciertamente, la explicación no es válida. No es válida en el sentido de que los testigos todos notifican que se produjo un tipo de incidente. No se ha producido la captura ni la recuperación de nada. Eso también es perfectamente válido y se puede admitir. La única incoherencia entre las informaciones que había hace justo 7 días es que el equipo de 15 personas que acudían al lugar habían identificado algo metálico sobre las laderas de la montaña y que se encaminaban al lugar, algo de mediano porte y que no presentaba rasgos de haber sufrido una combustión, pese a que los testigos hablaban de una explosión en el momento del impacto. Pero los testigos observaron algo volando y, en su opinión, se produjo ese impacto. ¿Qué es lo que pudo haber ocurrido como hipótesis más racional? Que se tratara de algún tipo de meteorito y no la explicación del reflejo, del simple reflejo, que se tratara de algún tipo de meteorito que por su trayectoria hubiera alcanzado la línea de horizonte a la altura de esta montaña y en su efecto visual se hubiera podido equivocar a los testigos sobre su impacto. Y esa luminosidad que parte en el momento del impacto no se tratara más que del último proceso, del último momento de la desintegración de ese artefacto y de las chispas que eso puede producir y la sensación visual que eso puede generar. Esa es la explicación que a uno se le ocurre. Evidentemente, tal y como se ha producido el desmentido, se van a generar todo tipo de dudas y de sospechas sobre la transparencia en la información, especialmente porque se había identificado algo metálico en el lugar y se hablaba de la posibilidad de que se tratara de algún tipo de avión y que pudieran haber personas con vida o que hubieran fallecido dentro de ese artefacto, y el equipo de 15 policías y militares que acudían al lugar estaban preparados para intervenir al respecto. Lo cierto es que no se ha vuelto a saber nada más sobre este enigmático asunto, y en ello estamos. La hipótesis que yo personalmente propongo es que se tratara de un meteorito que causó ese efecto visual, no únicamente un reflejo. Reentrada de chatarra espacial, que era la hipótesis que habíamos mencionado entonces y que podría justificar el presunto impacto, también se puede descartar, porque ya sabemos las reentradas de chatarra espacial que se produjeron ese día. Hubo una, pero fue unas horas antes, a las 3:40 de hora internacional, y son muchas horas después cuando se produce el suceso de Salta, y esa chatarra espacial, catalogada con el número 1993-054C, se estrelló en el medio Atlántico, se estrelló cerca de las costas de Estados Unidos. Pocas horas después de este incidente hubo otra reentrada de una de las fases del cohete Progress ruso, que formaba parte de una misión espacial, y esa reentrada se producía en el Pacífico Norte, ahí habrían caído los restos. No se trata, por lo tanto, de una reentrada de chatarra espacial, y a día de hoy, en espera de nuevas informaciones, que yo creo que el caso no está cerrado, pero a día de hoy la tesis del meteorito que causa el efecto visual es la válida, pero hay que explicar todavía algunas cosas, sobre todo ese testimonio de los oficiales que se estaban acercando al lugar del impacto y que aseguran que con prismáticos ya habían identificado el lugar del estrellamiento y que había algo metálico en el lugar. Bueno, pues esa es la explicación que llega desde Argentina y la que propone también Bruno. Uno de esos hechos. La verdad es que, Jesús, siempre está cayendo constante chatarra espacial en todo momento, ¿eh? No podemos hacer una idea de lo que nos llueve cada día. Muchísimo, pero chatarra espacial, también pequeños meteoritos, que hay algunos que no son muy visibles, y también cantidad de avistamientos ovnis. O sea, parece que no se ven ovnis o lo que sea, pero vamos, por lo menos objetos volantes no identificados continuamente, todos los días. Incluso hay páginas web especializadas en mostrar los últimos avistamientos, ¿no? Muchos de ellos son fraudulentos, muchos de ellos son montajes, pero hay otros que son bastante enigmáticos. Y además con bastante buen estudio, es decir, porque la verdad, aunque parezca, como hablaba el otro día Bruno, que esto ha desaparecido, en realidad no es así. Y no solo no es así, sino que los grupos organizados que existen a lo largo del mundo, y algunos muy serios, que analizan caso a caso, siguen analizando, presentando informes, datos, documentación. La verdad es que ahora mismo es el periodo de la historia que es más fácil encontrar documentos serios o solventes sobre cualquier aparición en el cielo. Yo traía una de Colombia de esta semana, que ha sido consecutiva porque ha durado varios días. De hecho, empezó el 31 de diciembre en los fenómenos y han acabado aproximadamente el 7 de enero. Y a lo largo de varios sitios del país ha habido varios testigos de la aparición de... La primera vez empezó en Boyacá, y el alcalde se llama Ricardo Barragán, fue uno de los testigos, uno de los propios testigos de lo que estaba ocurriendo, que era la aparición en una colección que se llama NOPSA, de una extraña formaciones de objetos muy parecidos. Ellos los describían como balones de rugby de colores. La verdad es que, claro, debido a la cantidad de testigos que hubo, pues por ejemplo el maestro José Guío, pues se lo encontró de golpe y bueno, pues le tomó decenas de fotografías. La verdad es que son así una serie de apariciones que han durado días. No llega al carácter de lo que se considera habitualmente oleada, pero bueno, son objetos curiosos y además muy llamativos y perfectamente filmados y fotografiados, además de distintas distancias, ángulos, enfoques, con lo cual, bueno, pues ahora los estudiosos y los investigadores tienen tiempo para sacar una conclusión acertada de qué ha podido ser esto. En Colombia ocurrió en los primeros días de este 2007. Oye, por cierto, Jesús, un recuerdo, ¿verdad?, para Lewis Carroll, ¿verdad?, para el artífice de Alicia en el País de las Maravillas, tengo prisa, tengo prisa, tengo prisa. Sí. Que le corten la cabeza, que le corten la cabeza. Sí, sí, sí, bueno, qué novela más entrañable, y bueno, ya un clásico además. Un clásico no solo de la literatura infantil, sino de la literatura universal, ¿no? Porque claro, cuando encima se sabe que el autor pues era un matemático, era un profesor de lógica, era un diácono además, era un personaje que incluso muchos dicen que tenía una doble vida, pues hombre, nos llama mucho la atención. Un personaje además que firmaba con ese pseudónimo que era Lewis Carroll, que no era realmente su nombre. Bueno, pues este 27 de enero, este que acaba de pasar el 27 de enero, pero del año 1832, es cuando nace Lewis Carroll, y por eso se cumple ese 175 aniversario de su nacimiento, que en Inglaterra y en general en todo el mundo pues están haciendo un poco ese reconocimiento y ese recordatorio, ¿no?, a este gran personaje. Y como casi siempre ocurre, y más en los tiempos que vivimos, estos tiempos convulsos, pues habla de sus luces y de sus sombras, ¿no? Qué envidia sana dan los ingleses, ¿eh? ¿Cómo lo recuerdan? ¿Cómo lo recuerdan? Fíjate que en este caso es el 175 aniversario, no es una cifra redonda del 100 o 200, ¿no? ¿Haremos aquí lo mismo con Pérez Galdós? No, Larra, claro que no, si no lo hemos hecho con Cervantes, lo vamos a hacer con el Quijote, ni... No, pero bueno, porque estamos en un país cainita, o sea, tendemos tendencia siempre a pegar puñaladas traperas a aquellos pues que han destacado en alguna faceta, ¿no? Eso dijo Pérez Galdós en un viaje a Inglaterra, dijo, qué bien entierren a los suyos. qué bien les entierren. Larra, por su parte, dijo que aquí había una conspiración contra todo aquel que intentase hacer algo nuevo. Sí, ¿no? Y que escribir era llorar, o sea, que eso decía Larra, ¿no? No, es cierto, siempre se ha dado, y es un poco ese sentimiento trágico de la vida, por utilizar una palabra de Unamuno, ¿no?, que siempre se ha dado en España, ¿no?, esa tendencia, ¿no?, al desastre, a lo catastrófico, a la envidia, y por supuesto pues también a defenestrar un poco a nuestros, bueno, pues grandes hombres. Y en el caso de Lewis Carroll, pues es cierto, ¿no?, que se ha hablado muchísimas cosas de él. De hecho, alguna vez lo hemos mencionado, pero muy de pasada y muy como hipótesis absurda, dentro de las muchas hipótesis de candidatos para Jack el Destripador, sabes que hubo una obra, no hace demasiado tiempo, en el año 1999, de un escritor llamado Richard Wallace, que le dio por decir que el posible sospechoso, el posible autor que estaba detrás de esos crímenes, era ni más ni menos que Lewis Carroll. ¿En qué se basaba? Bueno, pues era totalmente demencial, desde luego, de todas las hipótesis es para mí la más delirante, ¿no? Pero bueno, él buscó un poco esos recovecos oscuros que hay en la vida de Lewis Carroll, que era un personaje pues curiosísimo, ¿no? Porque de hecho ahora se le está acusando de varias cosas, entre ellos de pederastia, fíjate el pobre hombre, ¿no? Solo por hacer fotos a niñas desnudas. De hecho, el principal personaje de Alicia en el País de las Maravillas, sabes que está inspirado en una niña que era una de sus principales amigas, que era una hija de un reverendo, ¿no? Porque él, como diácono, pues se codeaba pues con los presbíteros anglicanos, ¿no?, del momento. Y esta niña, que era Alice Liddell, pues era, bueno, pues su principal confidente, su principal amiga. Pero hay otras personas que han intentado buscar pues algún efecto peyorativo en todo esto, ¿no? Tú no se lo encuentras, ¿no? No, yo entiendo que no. Fíjate, yo lo poco que conozco de Lewis Carroll, porque hay como una doble vida en él, ¿no? Yo creo que no. Y, por supuesto, ni era Jack el Destripador, con lo cual esa teoría queda bastante descartada. Fíjate, una de las cosas que decía Richard Wallace para decir que Lewis Carroll podía ser Jack el Destripador, de las muchas tonterías que puede decir, es que Jack el Destripador, cuando mandaba las notas, pues nos mandaba normalmente con tinta roja. Dice que Lewis Carroll en sus obras, incluso en su diario, escribía con tinta roja, pero justo en el tramo, el periodo de tiempo donde ocurren estos asesinatos, él escribe con tinta negra. Dice, qué sospechoso, ¿no?, dice Richard Wallace. Qué tontería, ¿no?, digo yo. O sea, que tendrá que ver una cosa con otra. Pero sí es cierto que siempre se ha considerado como un solterón, una persona que no le gustaba nada a los niños, pero sin embargo sí le gustaban las niñas. Una persona que hizo o incluyó muchas claves secretas en algunas de sus obras, en Alicia en el País de las Maravillas, y aparte en otras obras menos conocidas, ¿no? Por ejemplo, A través del espejo, o A la busca del Snark, por ejemplo, un animal criptozoológico que se inventa de cabo a rabo. Es decir, hay muchísimos elementos extraños, le gusta meter muchos juegos de lógica, de matemáticas, como profesor de matemáticas que él era. Es decir, hay personas, hay algunos investigadores que han querido ver una doble vida en este gran escritor, diciendo que, bueno, que por un lado pues es ese aspecto bonancible de escritor de obras para niños, pero que hay otra parte, esa pederastia, por ejemplo, que acabo de mencionar, y que es muy recurrente en muchas de las biografías que se hacen de Lewis Carroll, pues que lo mencionan, una pederastia reprimida, ¿no?, nunca reconocida, pero sí reprimida, pues que algunos han lanzado un poco por esa afición que él tenía, y además una afición reconocida por las niñas, y sobre todo, pues ya digo, por esas fotografías de muchachas, en algunos casos desnudas, semidesnudas que él hizo. ¿También buscaba hadas, Jesús? No tanto, porque las fotografías de hadas, esas famosas que investigó Conan Doyle, que por cierto, tanto Conan Doyle como Lewis Carroll pertenecían a una misma sociedad, que era la Sociedad para la Investigación Psíquica, la famosa SPR, que luego genera un poco pues todas las distintas sociedades parapsicológicas que hay, porque esta Sociedad para la Investigación Psíquica, que se genera en Londres además, en el año 1885, lo que investigaban precisamente eran los poderes mentales, es decir, los efectos parapsicológicos de algunos videntes, de algunas personas que ya en aquel momento tenían fama de, bueno, pues de tentar unas cualidades mentales distintas a las de otras personas. Bueno, pues Lewis Carroll era un defensor, por ejemplo, de estas investigaciones, y se sabe que un poco siguió de lejos todo eso de las fotografías de Cottingley, esas hadas de Cottingley, que fotografiaron también unas niñas, por cierto, pero no nada que ver con las niñas de Lewis Carroll, y que luego Conan Doyle se tragó. Lewis Carroll sí estuvo un poco al margen, no quiso tener ninguna valoración, porque bueno, ya estaba Conan Doyle, que era un personaje muy prestigioso, que es el que empeñó un poco su prestigio, y mal empeñado su prestigio, en la autenticidad de aquellas fotos que luego se demostraron que habían sido falsificaciones. Pero fíjate, pero no confesaron hasta el año 86. No, cuando ya eran muy mayorcitas, ya eran verdaderas abuelitas, ¿no? No lo confesaron, pero dijeron que era por miedo un poco a las consecuencias, es decir, se les fue de las manos cuando ellos empezaron. Son dos cosas distintas, algún día hablaremos con más detalle, ¿no? Sí. Pero ellas sí, siempre reconocieron que habían visto hadas, o esas pequeñas damitas del arroyo, como así los definían en Cottingley, pero no las fotografías eran falsas. Lo que pasa es que para dar credibilidad un poco a su historia, por entonces estaba muy en boga, ¿no?, hacer fotografías con una cámara Kodak que tenía de su padre. Pero todo es que se demostró que Frances, que una de las niñas, había trabajado, fíjate que era muy jovencita, como correctora de fotografías durante la Primera Guerra Mundial. Bueno, lo que se hacía es que se maquillaban, cierto modo, las fotografías para que no pareciera tan duro. Bueno, con independencia de eso, ya digo que sería para hablarlo entendido, el hecho es eso, que se le va a hacer ese reconocimiento, ¿no?, general, y valga aquí también, ¿no?, desde La Rosa de los Vientos, hacer este un poco reconocimiento a la parte genial y positiva que tiene Lewis Carroll, que la tiene. Lo demás, pues ya te digo, son cosas que todavía no están muy bien investigadas. De hecho, fíjate que hace poco se publicó una biografía de Lewis Carroll de una autora llamado Caroline Leach, y asegura algo que nadie había asegurado hasta ese momento, y estamos hablando de una de sus biografías, que llevó en realidad una vida muy distinta a la que nosotros conocemos, que tuvo muchas relaciones sexuales con varias mujeres y algunas de ellas casadas. Bueno, esto nunca se había contado de él, siempre se pensó que era una persona reprimida, que no había tenido ningún contacto, no solo porque fuera diácono, ¿no?, porque bueno, eso no quita para que él hubiera tenido ese tipo de relaciones, pero nunca se había dicho que él hubiera tenido estas relaciones sexuales incluso con mujeres casadas. Bueno, pues mira tú por dónde una biógrafa lo acaba de contar. Él era tartamudo, él se sabe que era una persona muy reprimida, él se sabe que no llegó a sacerdote precisamente por eso, porque no podía dar los sermones como le hubiera gustado, ¿no?, a sus feligreses, se queda en diácono, y se sabe que tiene una riqueza en su obra tremenda, pero es verdad que hay determinados puntos oscuros en su vida que no es el momento de analizar, que posiblemente algunos investigadores, aprovechando este 175 aniversario de su nacimiento, lo hagan, pero que quede un poco claro que son para mí muchas más las luces que las sombras las que adornan a este gran personaje. Hace 175 años nació Lewis Carroll, el artífice, el creador de Alicia en el País de las Maravillas. Una buena canción, por cierto, también, que usó Enrique Bunbury, ¿verdad, Bruno? Sí. Alicia. En el primero de sus discos. Sí, fue, sí, en de solitario. Sus discos en solitario. Alicia. Por cierto, que los fans del grupo estén atentos. Ayer te mencionamos en el Digi Cultural. digo, tengo fuentes muy fiables que me da Bruno Cardeñosa, de Zaragoza en directo. Vuelven los héroes del silencio. Ese es uno de los mayores misterios, ¿verdad? No, ya no lo es. Ya no. Esta semana. ¿Ya lo dicen? Sí, sí. O sea, tú nos dices bueno, que igual lo estamos fastidiando, ¿no? ¿Pero volverán para disco o para no. Para actuaciones? Actuaciones. Bueno, que luego saldrá el disquito, ¿no? Sí, lo que ya no sé, sí. Eso ya evidentemente no lo puedo saber. Sí. Y supongo que es el inicio de algo, pero es el inicio de algo que también tiene final. Además, yo creo que O sea, vuelven para la ocasión. Exacto. Zaragoza va a ser muy importante, ¿no? En los próximos meses y en los dos próximos años va a ser una ciudad muy importante, y uno de los embajadores más importantes que ha tenido Zaragoza en los últimos años en América del Sur, en gran parte de Europa, ha sido precisamente este grupo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues que la Expo y determinados hechos que van a tener que ver con Zaragoza en los próximos meses y años, pues son importantes. Pero yo, que soy un gran amante de la música, no creo en las reconciliaciones de los grupos para hacer nuevos discos, ¿no? Tenemos lamentables ejemplos como el de Guns N' Roses recientemente y cosas de esas, ¿no? Yo creo que ellos están en forma y, bueno, pues está bien, ¿no? Pero que las carreras iniciadas en solitario son muy sólidas en algunos casos y creo que deben continuar. Es también mi opinión, ¿no? Pero bueno. Bueno, estaremos. Allá donde nos convoquen, allá donde nos convoquen estaremos los devotos de Héroes del Silencio, uno de los mejores grupos de la música española de todos los tiempos, ¿no? Posiblemente. A lo mejor hemos exagerado, Bruno. No. Como todo lo grande en el mundo, genera opinable, discusión, claro. ¿No? Y es opinable. Claro. A nivel, si conjugamos calidad musical, éxito, fuerza, ¿no? Yo creo que esa es la palabra que definía a héroes. Y si conjugamos todos los lo que significó para la música española, veríamos de la época de Mecano, caray, ¿no? Afortunadamente luego llegó Héroes del Silencio y nos hizo olvidar todo aquello que había antes. Entonces, yo creo que a ese nivel, conjugando todos los factores, es lo musicalmente lo más importante que ha habido en España siempre, ¿no? Sí, sí. No me tires por tierra los Mecano, hombre, que también tiene muchos seguidores, Bruno. Mira que eres bruto, ¿eh? Sí, pero aquello de claro, pasa que también uno le interesan las letras, ¿no? Y cuando veía las letras de Mecano y se enteraba de lo que contaban unos un día, ¿no? Pero esto es como si te pones a traducir a los Beatles, pues a lo mejor te quedas decepcionado. Sí, sí. No, con toda seguridad, eran terribles. Yesterday, all my trouble, no sé qué, es far away. O... Sí, sí. No, sí, eso las letras... Sí, sí. Si pero... love you, yeah, si love you, yeah. Sí, pero bueno, había una primera división en esos años 80 y 90 en la música española, representada por Radio Futura, Héroes del Silencio, sí, Última Fila, y había una división pues para las carpetas, ¿no? Y para llevar las fotos, y pero bueno. Sí, sí, sí. Mira, yo cuando le conté a Martín Espósito lo que significaban las letras de Parchís, del grupo Parchís, pues también lloró, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, hay que descubrir cosas, ¿no? Hay que descubrir cosas. Bueno, por cierto, cuando vayamos todos a los conciertos de Héroes del Silencio... Pues... No, a los no, ¿eh? Eso también lo... Al. Bueno, pues al. El concierto que, bueno, pues estaremos ahí los 2 millones. Sí. Pues claro, los 2 millones. Espero que no utilicen contra nosotros, Bruno, estas nuevas armas que hay para disolver manifestaciones. Sí, es una cosa, es una información tremenda, desarrollada por el ejército de los Estados Unidos. Se llama Orwell. Le hubiera encantado incluir la Orwell en ese libro en donde refleja ese control social, en donde se anulaban las iniciativas personales, en donde se buscaba una sociedad absolutamente plana, que no protestara, que no se quejara, que no se rebelara, en ese libro 1984. Bueno, la sociedad que él presentaba ya había conseguido todo eso, ¿no? Una sociedad también similar a la que se presenta en ese fantástico cómic que es V de Vendetta, en donde se han utilizado las nuevas tecnologías para el control social. Esas nuevas tecnologías tienen ahora un representante que va a estar ya en marcha y funcionando y operando dentro de 3 años, pero que los prototipos ya están funcionados y han sido presentados a la prensa. Esa arma absolutamente orwelliana, absolutamente tétrica, se llama el guardián silencioso. Es algo parecido a un tanque que estará preparado para controlar cualquier tipo de manifestación, cualquier tipo de acto, cualquier tipo de rebeldía en donde se unan muchas personas. Por ejemplo, cuando ocurrió aquello de Tiananmen, el gobierno de Pekín tuvo que recurrir a la fuerza bruta, salvaje e inhumana para reducir a los manifestantes, a los estudiantes de Tiananmen. No hubiera necesitado ese empleo del contacto físico y de la fuerza física bruta para reprimir esas manifestaciones. Hubiera utilizado algo como este guardián silencioso, que es algo parecido a un tanque que emite ondas de calor, que emite láser de calor. Tan tremendos, tan fuertes, que uno de los periodistas que estaba participando en la presentación en público de este armatoste aseguraba que era la misma sensación se tenía como cuando uno abría el horno y metía parte de su cuerpo dentro o sus manos para aquello que tiene sobre la bandeja del horno. Ese calor, pero multiplicado por 10 veces y que afectaba a todo lo que había en varios cientos de metros a la redonda. Un arma que no se ha descartado que vaya a ser utilizada ya dentro de 3 años en algunos de los conflictos bélicos que hay en diversas partes del mundo y en los cuales está Estados Unidos participando. La verdad es que a mí me parece una noticia tristísima, porque es ese mundo del control social, porque habría que ver con qué intenciones y para qué se utiliza, ¿no? El objetivo es para manifestaciones, ¿no? El objetivo es absolutamente loable, ¿no? Matar. No matar, sí. Eleva la temperatura corporal hasta los 50 grados. Bueno, aparte de todo un programa que existe en Estados Unidos hace años, se llaman armas no letales. Sí. Hay muchos más. El arma de microsonidos, que también se está desarrollando. Hay muchísimas variantes. Hay un sistema con espumas, otro de redes. Hay todo tipo de variantes y hace años que trabajan en eso. Básicamente, cómo disolver a grandes grupos de gente sin tener que funcionar la metralla de la comunidad y matarlos. Sí. Otra cosa es el perversísimo uso que se puede hacer eso también. Como claro. Y la facilidad que eso va a dar para hacerlo. Llega la información, nos ponemos al tanto de la actualidad y luego seguimos ampliando este asunto y otros en nuestra tertulia de las 4C. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Seguimos en la tertulia de las 4C, nuestra zona cero, hablando de estas armas tremendas para las manifestaciones. Y vamos a tener armas, Carlos, para todos los gustos, ¿verdad? Que si los infrasonidos, que si la diarrea, que si todo. O sea, sí, bueno, se trata de buscar sistemas que intenten evitar el daño que produce en la opinión pública del país causante de la acción o del gobierno causante de la acción, los muertos. Los muertos en la sociedad globalizada se ven, los muertos son llamativos, los muertos molestan y... Una de las formas que se intenta desde hace años, me decía Bruno antes, que ya el libro de Alvin Toffler, Las guerras del futuro, que tiene ya más de una década, dedicaba un capítulo entero a las armas no letales, es decir, armas que producen eso, es decir, sistemas, por ejemplo, para disolver una manifestación tipo Tiananmen, pues, por ejemplo, de esta manera, es decir, haciendo que la gente entre en estados de situación que les impida continuar ejerciendo actitudes, bueno, de protesta o violencia. Que esto, claro, en manos de gobiernos, es decir, de cualquier tipo de gobierno, no deja de ser algo tremendo. Existe un arma, están probando un arma que provoca, pues eso, la descomposición corporal. Sí, una diarrea. Imaginaos, hay 5.000 manifestantes o 10.000 que de repente llega una cosita de estas, y empiezan todos como a echarse la mano al vientre, al bajo vientre, ¡ay! Y se acaba la manifestación. Sí, no, hay todo tipo de ellas, las hay basadas en espuma, en redes, por ultrasonido. Y la verdad es que, bueno, se está invirtiendo, sobre todo en Estados Unidos, muchísimo dinero en ello porque se considera que el efecto que tiene eso en la opinión pública, tanto de, bueno, en general, pues bueno, que es mejor que el coger una ametralladora y disolver la manifestación a tiros como están haciendo en Irak. Entonces, bueno, que en cualquier caso, la verdad es que yo no sé si es un mundo orwelliano o no, pero que vamos a un mundo jorobado y complicado, eso está clarísimo. Sí, el problema yo que decía más que, evidentemente, es mejor que se hubiera usado eso en Tiananmen a que se usara lo que se usó, sí, ¿no? Pero... El problema es que, y estamos hablando de un gobierno, y menos en esa época, es que como fíjate, era el a lo mejor el gobierno chino hubiera quedado más impune todavía si no mata a nadie. Sí. Actividades, simplemente. Claro, por eso digo que estamos hablando de un gobierno y que más en esa época, que la democracia la tenía todavía bien lejos, ¿no? La sigue teniendo en gran parte de los casos, pero parece que se dan algunos pasos. Pero en países democráticos, por ejemplo, en donde también puede existir tendencia en determinadas situaciones a utilizar la represión en manifestaciones, no se recurre a la fuerza bruta, salvo en ocasiones muy limitadas, muy raras. Pero hay desgracias, y ha habido desgracias en prácticamente todos los países, tenemos ejemplos. No, porque cuesta mucho llegar al punto de ese uso, que no debería hacerse, desde luego. Pero esto va a ser muy fácil de usar, ¿no? Y puede ser tan repetido, puede ser que uno llega a pensar que sería muy fácil imponer un toque de queda, que sería muy fácil imponer situaciones de excepción. No se hacen. Pero teniendo esa maquinaria, sí, es mucho más fácil, posiblemente, controlar a las poblaciones, controlar a los grupos. Además, sin tener el efecto políticamente negativo, decir, bueno, es que ha establecido un estado de sitio, un estado militarizado. No, claro. Puedes coger tranquilamente. Y ese es el peligro de estas armas. Y sobre todo eso, que son fáciles de mover, son portables, se pueden mover. Sí. Son... Pues sí, yo me imagino de esos 10.000 de la manifestación buscando un baño, ¿verdad? Todos a la vez. La verdad es que es cierto, no, que hay, bueno, además, por ejemplo, en Internet es fácil encontrar artículos sobre armas no letales. A mí el artículo, el capitulito del libro de Toffler me gustó porque fue lo primero que leí. Pero vamos, luego he ido mirando más cosas y la verdad es que sí que están interesados en muchos gobiernos en que eso exista. Y lo de no letales, el asunto es que detrás de estas armas hay una gran investigación científica para su desarrollo, pero no hay nada de investigación sobre sus consecuencias a largo plazo. Hombre, en las personas a las que se someten. Si es te decir, suben la temperatura a 50 grados, algunos, de no letales relativo, algunos talla, Claro, habrá que ver qué consecuencias puede tener eso en el tema de ese arma para descomponer el cuerpo. Eso significa que hay una agresión hacia el organismo con algún tipo de ondas de yo no soy capaz de entender el fundamento científico, pero eso tiene que tener un efecto secundario a más, medio y largo plazo, daño, que pueden ser muy Bruno, malos. Bruno, si te hace daño una radiografía... Claro, imagínate eso es lo que voy. Eso. Imagínate eso, ¿no? Pues supongo que muchísimo más. Entonces, pero como eso parece que no se estudia, porque no es el objetivo principal, cuando se desarrolla un fármaco, se desarrolla y se investiga en su desarrollo, en cómo llegar a él, pero también, aunque haya momentos de duda y haya casos en los que no se haya hecho como se debe, pero se estudia también los efectos a medio y largo plazo en la persona que se va a someter a eso. En este caso, no importa, porque es absolutamente secundario para eso, ¿no? Porque no se va a vender en las tiendas, ¿no? Porque no se va a usar de forma cotidiana por parte de los ciudadanos. Ay, señor, qué futuro. Fijaos, Jesús y yo, que somos tan prudentes siempre, que el otro día fuimos a tomar una infusión, una manzanilla, y miramos el prospecto, ¿no? Para ver si había efectos secundarios. Jesús, a ver si tenía daños colaterales. Daños colaterales. Por eso vamos a refugiarnos en el pasado, Jesús. Vamos a refugiarnos en el pasado, que aquí tenemos, mira qué esplendor, la cueva, ¿eh? La cueva donde se amamantaron Rómulo y Remo. Sí, la verdad que últimamente este tipo de noticias empiezan a, bueno, pues a ser muy prolíficas en la prensa. También es verdad que es que están haciendo obras, las tareas de conservación en el Monte Palatino, y que es una de las siete colinas, como sabes, de Roma, y cualquier prospección arqueológica que se haga en estas ciudades míticas, ¿no? Que puede ser Roma, o incluso si se hiciera en Lisboa o en Madrid. Atenas. O Atenas, bueno, ya Atenas ni te cuento, ¿no? Sí. Pues claro, que siempre aparecen cosas nuevas y que tienen muchas que ver o bien con su historia o bien con la leyenda, y en este caso estamos hablando de la leyenda. Entonces, bueno, pues en una de estas tareas, ¿no?, de conservación que están haciendo durante, ya llevan unos cuantos años, pues descubrieron una cavidad de 16 metros, ubicada un poco en la profundidad de esta colina de Roma, y se empezó a pensar que podría tener algo que ver con la vieja leyenda, ¿no?, de la loba Luperca amamantando a los fundadores de la ciudad, a Rómulo y Remo. Entonces, lo sorprendente es que lo que en principio era una teoría vaga y difusa, dice, bueno, pues podría ser, fíjate que si no hay cavidades y no hay cuevas, ¿no? Pero esta parece que tiene visos de que pueda ser así, claro, con lo cual estaríamos admitiendo que aquella leyenda era cierta, ¿no? O sea, por supuesto ni que se llamaba Luperca ni nada, pero bueno, que sí, había una cueva donde pudo haberse refugiado lo que eran los primeros fundadores de Roma. Los especialistas lo que han hecho es utilizar una cámara de televisión que ha sido operada por control remoto, y han encontrado esa cueva abovedada, decorada con frescos, con nichos, con conchas marinas, en fin, de una antigüedad parece que bastante evidente, y que quedó ya soterrada, de hecho todavía no la han podido sacar a la luz, ¿no?, todo lo que hay, ya digo, todo es con unas pequeñas cámaras, quedó soterrada con determinados edificios que iban haciendo posteriormente en toda esta zona arqueológica del Monte Palatino. Entonces, bueno, pues ya empiezan pues algunos arqueólogos a suponer que esto puede ser así, ¿no? Que no sea a lo mejor Rómulo y Remo, pero que sí es bueno una cueva con algunos usos importantes que pudo haber tenido en el origen de Roma, en esa fundación de Roma. Y, claro, todo remite, pues como no, pues a Luperca, a Rómulo y Remo, en fin, a toda la historia que nosotros ya conocemos, ¿no? Y que ha generado pues toda esa mitología. Lo que pasa es que ya sabes que en algunos casos ya se está revisando la historia de la fundación de Roma. Ya dicen que ya no fue en el año 753 a Uber Conditia, ¿no?, cuando empieza el año cero de la fundación de Roma, que la famosa loba capitolina, aquella que comentamos, no era una escultura etrusca del siglo VI antes de Cristo, sino que es del siglo XV. O sea, todo este tipo de mitos van cayendo, pero yo creo que también es bueno, ¿no? Porque sí, hombre, sí, con una ciudad tan mítica, con tantas leyendas, ¿no?, pues que al final vaya aflorando aquello que es realidad y lo que es mentira, pues yo creo que es interesante. ¿Cuándo ocurre? Pues ahora, porque están haciendo este tipo de prospecciones arqueológicas, y me imagino que más noticias habrá en este sentido. Bueno, ¿no?, cuevas de este tipo hay muchas cuando visitas cualquier punto del Mediterráneo. Sí, hombre, muchísimas. Anda que no habrá cuevas en las que vivieron su amor Calipso y Ulises, ¿no? Sí, bueno, la cueva de Calipso, hay una de ellas que se ubica precisamente en Malta, ¿no? En el archipiélago de Malta. En Gozo, ¿no? En Gozo, sí, en Gozo, sí. Claro, dentro de las tres islas que hay, ¿no? Sí, sí, la sí, de Gozo es sí, la que, bueno, hay una pequeña cavidad que es muy turística. ¿No? Una pequeña, eso es una cosa diminuta, sí, nada. Ahí no cabe ni una pierna de Calipso. Y te dicen además, sin ningún tipo de sonrojo los guías, dice, esta es la cueva de Calipso, y algunos hasta te la cuenta la historia. Dice, aquí estuvieron 10 años, ya. Dice, bueno, vale, muy bien. Hombre, el que vaya a Malta solo para ver eso, había o está, ¿no? No, tenemos que hacer algún día un monográfico Zona Cero con los guías, ¿eh? Ah, pues sí. O sea, guías turísticos. Sí, sí. El misterio de los guías. Estoy viendo ahí Escribano, ya, se nos va a incorporar. Sí, sí, vamos a hacer el especial de los Goya. Sí, pues, está ahí Escribano. Pero los guías turísticos son todo un subgénero ya. Sí, sí, sí, sí. Mira, sí, Jesús y yo hemos tenido la ocasión, nos metemos con ellos un poco. Con las guías absurdas, sin más que con el guía que no tiene la culpa, el pobre. Sin dar nombres. Con el disparo, además el guía no era culpable de los disparates que hay en España, de la obligación que hace poco Pedro Reverte escribía también en su columna del semanal sobre el mismo asunto, que es la obligación que empiezan a imponer algunos ayuntamientos españoles de que los guías tienen que ser oficiales. Sí, como el tercer mundo, o sea, tú tienes que pagar a un señor que haga un cartelito que pone guía oficial. Y el guía oficial te cuenta un disparate o no un disparate, da igual, en cualquier caso te cuenta la versión oficial. Como si las cosas o la historia tuvieran versiones oficiales que tuviera que defender un ayuntamiento o un guía. La verdad, me parece algo, una costumbre absolutamente lamentable. Sí, propia de países muy atrasados. Pero el recorrido de guía en muchos sitios no es ninguna profesión, es decir, se hace guía pues como se hacen otras cosas, ¿no? El guía solamente tiene sentido en los lugares cerrados en los cuales por alguna razón hay que limitar el número de entrada de las personas a un número. Pues bueno, en ese caso a mí me parece también coherente y razonable que el organismo público o privado que tenga la gestión del lugar, pues bueno, entienda y organice la explicación o de las la guía básica del lugar pues en función de sus propios criterios. Pero por ejemplo, hacerlo en una plaza pública, me parece absolutamente... Sí, es una norma que favorece, de hecho, sin decir nada, pero bueno, es una norma que ha salido ahora en Toledo, ¿no? Sí. Va siendo extensiva en otros lugares. ¿Sí? Ya lo sé, pero vamos, en Toledo es más llamativo porque han llegado a esa restricción tan absurda, por otra parte, que favorece, por supuesto, a los guías oficiales que están pagados un poco por el ayuntamiento, pero claro, esos guías extraoficiales, esos viajes alternativos que hay en todos los lugares, pues sí que les está... Bueno, o incluso te cuestionarían el problema de porque cuando empiezas a ser un grupo, es decir, incluso cuando una persona explica una cosa a un grupo de 10, pues te puedes encontrar con la policía municipal allí preguntando antes si eres guía oficial, con un verdadero disparate tercermundista. Imaginaos el día que decida el gobierno de Egipto hacer eso, por ejemplo. Bueno, el caos total en el país. Claro, pero eso perjudica. Vamos. Bueno, no, o que crea pleno empleo entre 10 millones de egipcios. Pero mucha gente, porque son las personas que luego actúan como guías en Egipto, quienes muchas veces organizan los viajes, quienes muchas veces están detrás de las agencias, pues sería terrible, yo creo que sería catastrófico, ¿no? Para el turismo. A mí me parece en cualquier caso una imagen lamentable en la ciudad el ver a la policía municipal preguntando a los grupos si iban guía oficial o no. Yo recuerdo una visita gloriosa a Berlín, me apunté a una de esas que llaman recorrido panorámico, y bueno, aquello fue, yo me lo pasé pipa, yo me divertí con uno de estos guías que nos llegó a decir cosas como, bueno, como ustedes saben, hace unos años hubo aquí una guerra. Entonces, hablando así, dice, bueno, y Adolf Hitler, que todos conocerán, dice, que era como una especie de director de los nazis, ahora vamos a llegar a las ruinas del antiguo cuartel de la Gestapo, que la Gestapo era como una especie de policía nacional de la época. así todo el rato. Bueno, era delicioso. Pero si yo no me refiero a la cuestión técnica, porque puede saber perfectamente muchísimo el guía, ¿no? Que me refiero al efecto, o sea, sobre todo, además, yo puedo entender, por ejemplo, que en Madrid, que los autobuses turísticos, pues te haga un pequeño guía. Pero que ese mismo guía esté, por ejemplo, en la Cibeles, explicándole a la gente lo que es la Cibeles, y si tú se lo explicas a 10, sea sospechoso de intrusismo profesional de algún tipo, es que me parece absolutamente delirante. Sobre todo porque, más allá incluso del intrusismo que se pueda denunciar por parte de quienes quieren instaurar ese ejército de guías oficiales, más que... Primera división de guías oficiales. Claro, pero más que eso, lo que se genera es eso que antes decía sobre la versión oficial. Uh-huh. Es decir, es casi una forma de decir que aquel guía que no es oficial está cometiendo un delito de pensamiento, de opinión sobre lo que está por enseñando. Por eso todas, ¿no?, las sentencias que ha habido las han perdido. Claro, pero da igual, lo siguen haciendo, porque bueno, España es diferente. No, y eso además perjudica la norma, se cumple de otra forma. En este caso de Toledo, por ejemplo. Yo creo que lo perjudica porque... Claro que lo perjudica. La grandeza además, de este tipo de ciudades que son tan socorridas y recurridas por sus aspectos tanto históricos como mágicos. Entonces, que quieran siempre poner un guía oficial que en la mayoría de los casos tampoco conocen la otra parte. Es decir, claro, es que yo turismo, si mañana me voy a Toledo, voy a preferir contigo, Jesús, como guía, que me pongan ahí. Pero ahí está lo curioso, que no podrías ir conmigo. Es decir, tendríamos que ir con un guía oficial y que nos cuente lo que nos cuente. Claro. Y después, a mejor, en un rincón aparte, mientras comemos, entonces yo os contaría la otra historia. Por cierto, no vayan a traer el guardián. Pero Bruno, valor por pero eso mientras la policía municipal nos estaba preguntando si íbamos un guía oficial o no. Y dijimos, sí, ese de ahí. O sea, era algo absolutamente, pero de verdad, demencial. Bueno, pues vaya. Bueno, y todo esto empezó con Rómulo y Remo. Con Rómulo y Remo. Es que sobre las versiones oficiales, ¿qué más da la versión de Rómulo y Remo que cuente? No tenemos salvación posible. Es el asunto. Pero así es un mito bonito y una leyenda bonita. Bueno, pues lo que dice Jesús es lo correcto. Es decir, bueno, ¿qué más da? Al fin y al cabo, que la loba etrusca sea del siglo XV. Está bien saberlo, pero... Claro, es una buena obra de arte y ya está. Pero bueno, un homenaje un poco a los guías, a los buenos guías. A los buenos guías, que hay algunos que son muy entrañables. Sí, hombre, sí. Que lo cuentan muy bien. Los guías, yo los equiparo un poco a los profesores de historia. Es decir, te pueden hacer un viaje bonito o te pueden hacer una asignatura bonita en función de cómo te cuenten esa historia o esas leyendas, ¿no? Entonces, o sea, hay de todas las clases, de todos los colores. Pero yo me he encontrado también con guías muy entrañables y de estos que deschapó, ¿no? Yo recuerdo a... magníficos también, recuerdo sin nada que ver. A Tomás. Tomás era un profesor que dedicaba sus horas libres en Polonia a dar visitas por el campo de concentración de Auschwitz. Bueno, eso fue una maravilla, eso fue una clase magistral. O sea, un sentimiento, una pasión, contándolo como había que contar, con todos los datos precisos. Bueno, pues esos son los guías, ¿no? Los, claro, los que tienen esa vocación por transmitir conocimiento a los que llegan a conocer su país, uh-huh, su territorio, pues esos, claro, esos son los que y transmitir el espíritu de ese sitio, sí, que sí, va, sí. Es decir, que no solamente es me he aprendido una lección y la voy a transmitir, bla, bla, bla. No, que voy ahora cuando que lo contamos aquí, cuando estuve hace un mes, dos meses en Jordania, estuvimos con un guía oficial, todo hay que decirlo, ¿no? Vinculado al gobierno de ese país, pero un tío con un criterio propio, con que no solo nos explicaba las cosas de allí, lo que era el libro de texto que también había que contarlo, pero sino, además de eso, te hacía sentir cómo era la gente de allí, qué pensaba la gente de allí, cómo actuaba la gente de allí, qué importancia tenía determinado territorio, qué importancia tenía determinado lugar y qué relevancia, y más en un sitio como Oriente Medio, en donde, bueno, se juntan y se confluyen mucho más todavía que la historia pasada, también la presente, también la esperanza de futuro, la no esperanza de futuro, y eso te lo transmitía. Pero guías de esos, por desgracia, sí, no son todos, ¿no? Pero había que reivindicar que si yo quiero a ese, pues es ese. Sí, sí, sí, sí. Bueno, pues en unos minutos nuestras consultas Zona Cero con Martín Espósito, pero Carlos, hablando ya de cosas imposibles, pues resulta que nos encontramos fósiles vivientes de vez en cuando, ¿verdad? Mira qué tiburón anguila nos ha aparecido en las costas japonesas. Sí, señor, los biólogos del Museo Zoológico Marino de Awashima, muy cerca de, bueno, al sur de Tokio, han conseguido fotografiar y capturar, como muy bien has dicho al principio del programa, vivo, pero bueno, desgraciadamente luego murió y lo han congelado, un tiburón anguila o tiburón de gorguera, que es uno de los restos que quedan de los tiburones prehistóricos. La verdad es que a primera vista no se distinguiría demasiado de lo que sería una anguila normal si no fuera por esos pequeños detalles que tienen los tiburones, como tener tres filas de dientes, una boca enorme y cosas así sin importancia, con dientes como cuchillas. Sí, sí. Es un animal rarísimo de filmar y fotografiar porque vive normalmente en aguas abisales, normalmente en torno a los 1000 metros de profundidad. Se sabe que hay ejemplares que pueden subir hasta 600 metros, pero no suelen subir más. Esto vuelve a ser lo mismo que está ocurriendo pues probablemente con los calamares gigantes, y es el porqué de los contactos cada vez mayores con este tipo de animales. Lo que pasa que es que en el caso de los criptozoólogos, la existencia o la frecuencia más habitual actualmente lo mismo se fotografía uno cada 10 años, pero en cualquier caso, el encuentro más frecuente con tiburones gorguera está animando a la búsqueda o los que creen que puede existir algún tipo de tiburón prehistórico todavía en aguas abisales del Pacífico, antecesores de los tiburones actuales y conocidos solamente por restos fósiles. ¿Sabes lo más gracioso de la noticia? Es que en el acuario de Ferrol, por ejemplo, este tiburón gorguera ya lo tenían hace unos cuantos años. Uh-huh. Es decir, que ahora nos lo han dado como una noticia, decir, que se ha descubierto una especie de animal prehistórico. Ya se sabía. Es que en España ya teníamos ejemplares. En San Sebastián también. Que es muy difícil encontrarlo vivo, o sea, es rarísimo. Es la segunda vez que se consigue fotografiar vivo uno así de manera natural. La sensación que se ha transmitido con esta noticia es que, bueno, que ha sido un hallazgo tremendo. No es un celacanto, ¿no? Sí, claro. Sin embargo, aquí, hombre, son raros, pero que ya eran conocidos. O sea, que en Galicia y en... Sí, sí, por lo menos en Ferrol y también creo que en San Sebastián, en los acuarios, sí, tienen ahí ya sus tiburones gorguera hace años ya, ¿eh? Lo que hablábamos antes de Benito Pérez Galdós, llega a Inglaterra, qué bien los entierran. Claro, lo para que aquí no sabemos venderlos, es que es nuestro problema, no sabemos vender lo que tenemos. No sabemos vender lo que tenemos, efectivamente. Bueno, pues 9 noticias os hemos vendido, 9 noticias os hemos transmitido, las hemos comentado y hemos incluso en algunos casos evaluado. Sí. Así que espero que os hayan interesado. Y ahora también, por supuesto, vuestras consultas en la Zona Cero. ¿Qué tal, Martín Espósito? Muy bien, aquí me he sentado al lado cerquita de Bruno, sí, pero estoy algo preocupado. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Martín? Algo de calor. ¿Qué quieres transmitir? Si llega a los 50 grados, preocúpate. Vale. Me tengo que quitar el jersey. Y si notas algo en el estómago también. Sí, vale. Y la cantidad de combustibles espontáneas que va a haber a partir de ahora, ¿eh? Bueno, pues... Es cierto. Sí, es precisamente eso, ¿no? Es quizá una forma de averiguar qué es lo que pasa con los... que sufre una combustión espontánea. Y sí, ¿no? Por supuesto, la explicación oficial será que es algo natural. Sí, parada cardiorrespiratoria. Que en cada manifestación a partir de ahora van a combustionar 2 o 3. Sí, sí, sí. Bueno. Hay 17 heridos y 80 socarrados, ¿no? Cuéntanos, Martín. Pues vamos con el correo de José Gallardo, que os menciona aquella película de la semana pasada que mencionabais y no recordabais el título, Memento. Memento. Gran película. Por cierto, dice José que ha cogido de la biblioteca un libro de Simón Basbard sobre las líneas de Nazca. Tan solo quería que me confirmarais, dice José, si es ella aquella mujer que estuvo años investigando las líneas de Nazca. Si no es ella, no sé si conocéis el libro del que os hablo. No, si ya se refiere a María Recha, ¿no? Claro, María Recha. No es la misma. No tiene nada que ver. Que por cierto murió no hace demasiado. Sí, con, hace poco, bastante sí. Longeva. Sí, sí. Mercedes dice que si se está demostrando que América fue poblada mucho antes del oficial, los mayas tuvieron que sufrir una fuerte involución, dado que cuando llegan los españoles a América en Europa ya existen, por ejemplo, y penosamente, armas de fuego, y en América no. Le gustaría a Mercedes que cualquiera de los que hacéis la tertulia se lo confirmase o lo negase. Pues Jesús, que está recién apocalipto. Sí. Bueno, que si tenía una involución los mayas en aquella época, evidentemente, eso ya lo hemos comentado también. Estaban en decadencia. Claro, hay algún libro que se ha escrito, es decir, vamos a ver, lo que se plantea es decir, si realmente la civilización maya o después la azteca eran tan poderosos, ¿por qué no son ellos los que descubren Europa, por ejemplo, y no se colonizan y no son los españoles o los europeos en general los que colonizan estos imperios que eran muy desarrollados, ¿no? Y es verdad que suena un poco como contradicción. Ahí hay una cosa evidente, que eran esas armas de fuego. Es decir, había toda una tecnología que se tenía y se desarrollaba en Europa en aquella época, que fue lo que hizo que se produjera esa expansión, cosa que no tenía, por ejemplo, los aztecas. Es decir, si los aztecas como imperio nunca tenían que haber sido subyugados, por ejemplo, por los conquistadores españoles. Imposible. Es decir, porque por número, incluso por sapiencia y por estrategia y por conocimiento del medio y de la orografía, nunca tenían que haber sido exterminados. ¿Por qué lo fueron? Hoy se sabe por qué. Es decir, una de las razones básicas era por el armamento que llevaban, en fin, la caballería, y sobre todo por la cantidad de enfermedades que se generaron allí, transmitidas por el apoyo inmenso. Exacto. Que eran de los... Simplemente claro. Porque generaron una guerra civil dentro del imperio. Claro, eso, pero sí, digo que dentro de todos los elementos, y es verdad que también fueron apoyados. Pero todos fueron en conjunción. Pero las enfermedades que se generaron ahí, que se sabe que diezma, por ejemplo, al 90% de la población que había en aquel momento, el 90% estamos hablando según las últimas estimaciones, claro, eso derriba cualquier imperio. Le deja prácticamente en las últimas y a partir de ahí, pues deja el paso abierto para los distintos colonizadores que hubo. Es decir, todos esos son elementos que hay que tener en cuenta y que hoy más o menos se sabe. Entonces, por eso, los mayas, cuando llegan ya los españoles, cuando precisamente termina así la película Apocalipto, ¿no?, con las naves de Hernán Cortés, ya era totalmente un pueblo involucionado, es verdad, porque ya no tenía nada de su cultura. Y hace poco, en una de las tertulias, comentamos además cuándo ocurre ese declive, que fue en el año 905, justo también con el declive de la dinastía Tang en China. Es decir, y los dos, además, por un cambio climático, por una sequía prolongada que les obliga a emigrar, a cambiar. Y a producirse revueltas internas. Para que habría también, que a ver si ese descubrimiento de América se hubiera producido unos cientos de años. Se hubieran muerto de enfermedades antes. Igual. Es que el problema es que vivían aislados si del hubiera mundo. Ocurrido, ¿no? Lo mismo, es que el problema de la población americana es que la isla del mundo en la que vivían, es decir, su aislamiento, perdón, de la isla del mundo, es decir, de Asia, Europa y África, les hacía muy vulnerables a enfermedades, es decir, se hubieran muerto exactamente igual por contacto, directamente. Una ya tenían epidemias antes de que llegaran los claro, españoles. Claro, también, sí, pero que lo hubieran pasado muy mal claro. Con cualquier contacto, pero da igual, un chino, un japonés, un español, uh-huh. Es decir, con cualquiera que viniera de la zona de isla mundo. Sí que hay una cosa importante que, digo, para que también se tenga en cuenta. Una vez que se produce el daño demográfico y el impacto terrible de la enfermedad, los que sobreviven y los que quedan, que se habían adaptado ya, obviamente, a las enfermedades europeas, no solamente resistieron, sino que resistieron excelentemente bien. Hay que recordar que el último núcleo maya independiente, el del lago de Petén, hoy es Guatemala, es ocupado por españoles en 1697. Es decir, prácticamente cuando está a punto de morir Carlos II el Hechizado. Es decir, 200 años después casi de la llegada a la zona. Y que, por ejemplo, en las llanuras, tanto en la Pampa Argentina como en Norteamérica, una vez que aprendieron a domesticar caballos, en el siglo XIX. Más cosas. Diego, de Madrid, dice que un día escuchó el programa a mitad del... Y le impactó el tema de conversación. Una pirámide descubierta en China que tenía en su estructura un material más duro que el diamante. Nos comenta Diego que ha buscado información por la web, ya que crees que es un tema bastante interesante para un guión, pero que no ha encontrado nada. Y le gustaría si podéis indicar algún libro o más datos para indagar sobre el tema. Es que eso, las pirámides chinas son muy poco porque el gobierno chino no facilita la investigación porque no le interesa. Es decir, los chinos son muy conservadores en el caso de sus hallazgos arqueológicos, y hace poco comentábamos, que creo que fue Jesús quien nos trajo la noticia, o bueno, le hicimos un monográfico de los discretos que están siendo con la tumba del gran emperador, de Chisewanti, que la tiene totalmente localizada, donde se encontraron, pues se sabe perfectamente, incluso por leyendas, lo que podría tener esa cueva, o perdón, ese extraño, esa inmensa, pues si hubiera parecido una microciudad, y aún así no lo abren para no dañarlo. Bueno, con las pirámides chinas, hay dos problemas. El primero, que sean pirámides de verdad, es decir, pirámides construidas, es decir, no pirámides basándose, es decir, esculpidas sobre montes, que es lo que parece en gran número de ellas. El segundo problema de las pirámides chinas es que no hay un acuerdo general sobre si son pirámides de verdad o no. Entonces, la verdad es que la mayor parte de las, es cierto, de las fotografías que, por ejemplo, se pueden encontrar en internet sobre pirámides chinas, son fotografías tomadas poco más o menos que hurtadillas, no son fotos públicas. Y como libro, lo que pasa es que aquí no está todavía traducido al español, pero el de Robert Temple, el autor que hizo, bueno, ahí tiene varios libros, pero uno es El misterio de Sirio, por ejemplo, donde cuenta toda la historia de los Dogón y, en fin, de esos dioses instructores, ¿no?, con la tribu de Mali. O también el que hemos comentado, esa tecnología óptica, que si están traducidos y se pueden conseguir en España. El último libro, que trata sobre los descubrimientos prodigiosos y portentosos en China, es de este autor, y me imagino que cuando se llegue a traducir, pues puede darnos ideas como mucho más actuales, sabiendo un poco lo pormenorizados que son los trabajos. El último libro de Robert Schock, del geólogo, también habla, que sigue además mucho algunas de las ideas de que hay ahora circulantes sobre la posible origen de la civilización primordial, y lo que ellos llaman Sundalandia, habla también, que sería las islas de Austronesia, habla también de las pirámides chinas, dedica un capitulito. Pues ya lo contaremos entonces. Más cosas, Martín. Sí. Ricardo, repasando antiguos monográficos, dice que no se ha encontrado con monográfico alguno dedicado al mítico autor Philip K. Dick o Isaac Asimov, ambos reivindicados en muchas ocasiones por los colaboradores del programa, y piensa que son dos grandes autores, sobre todo el primero, para realizar un monográfico. Y dice que no. Sí, hemos hablado de Philip K. Dick. Sí, hemos hablado. Y además en varias ocasiones, ¿no? Sí. Incluso, si no recuerdo mal, creo que algún enigma literario le dedicamos en su momento. Sí. Y aparte sí que hemos hablado, hombre, con cierta extensión de Philip K. Dick. Hay un monográfico seguro de él. Y aparte, hace poco también, cuando hablamos de Lichín, hicimos también una referencia, ¿no?, de cómo escribió una de sus mejores novelas, pues consultando a Lichín. O sea, que totalmente de acuerdo, además, que Philip K. Dick es uno de los hombres de referencia de la literatura de ciencia ficción, y además, pues con todas las implicaciones esotéricas que genera aquella transformación que tuvo aquella del año 1972, que le cambió la vida y le cambió la obra. Y Asimov, por supuesto, que ya sí le podemos dedicar un monográfico, sobre todo con el mayor misterio de su vida. ¿Cómo es posible que pudiera escribir 400 libros? Carlos, escuchando casos de personas que han sido teletransportadas a miles de kilómetros por arte de magia, se pregunta si nunca se ha dado ningún caso de algún animal u objeto teletransportado en esas circunstancias, y hoy también se pregunta si algo teletransportado en el tiempo. De todas formas, es decir, muchos de esos casos de teleportación sí que son con objetos, porque no pocos son episodios en donde los protagonistas van en el coche. Claro, es decir, que va con todo el montante. En realidad no se teleportarían las personas, sino que esa persona entraría en una especie de burbuja, ¿no? Y que todo lo que coge dentro de esa burbuja es lo que sufre ese viaje. Pese a ello, ha mencionado el oyente miles de kilómetros. No hay casos conocidos de teleportaciones de miles de kilómetros instantáneas de ese tipo de episodios. Y los que se conocen, bueno, son... Bueno, sí, las que reconoce la Iglesia Católica. Sí, claro. Me porres, tal. Pero son bilocaciones. Son bilocaciones. No son puramente... Pero me refiero... me estoy refiriendo ahora en concreto a los casos más de la propia fenomenología paranormal de tiempos recientes, ¿no? Yo iba por la carretera de Burgos y aparecía en Puerto Rico. Exacto. Ese caso es leyenda siempre, sí, ¿no? Sí, no sí. Se ha demostrado ni un solo caso. No es que se haya demostrado, es que no encontramos testigos. No los hay que te lo cuenten, ¿no? Sí. Son cosas que van de boca en boca y que se cuentan y que están en algunos libros, pero que luego no se encuentran a los testigos que lo aseguran y más o menos lo puedan demostrar. Otra cuestión es que sea una experiencia real o no real, las interpretaciones. Pero sí que los casos que hay de unos pocos kilómetros, de circunstancias interesantísimas. Hay todo un libro de una investigadora británica dedicado al asunto, de Jenny Randles, Time Stone, Tormentas en el Tiempo, que se tradujo al español, no recuerdo con qué título. Hace poco, pues... Sí. Joder, que mirarlo, algo de pero tiempo, además lo tengo algo. En casa, lo puedo mirar. Además no está mal el libro de Randles. Sí, es una muy buena investigadora y hay varios casos de esas características, y lo que se teleporta, digamos, es siempre lo que está dentro de esa imaginaria burbuja, porque normalmente, parece una perogrullada, pero es que es así, normalmente los quienes sufren una teleportación van vestidos y llegan vestidos a ese otro lugar, es decir, y la ropa también es una cosa, también es un objeto, es decir, la teleportación no es algo que tenga que ver con el organismo físico humano, ¿no?, sino con algo más. En un caso, el más antiguo que yo conozco, y a lo mejor también que conocéis vosotros, de teleportación, teletransportación o teleportación, ya sabéis que son los dos nombres que se dan, que además menciona Jacques Vergier en alguna de sus obras, es aquel de ese soldado español que está en Filipinas y haciendo una guardia, ¿no?, rutinaria, y de buenas a primeras, plof, desaparece sin darse cuenta y aparece justo en la plaza de México, de México. Que ahí estamos hablando ya de miles de kilómetros. No sabe cómo ha llegado allí. Además aparece con su casco, con su armadura, con su lanza, en fin, totalmente atónito. Y se hace una investigación. Siempre se pensó que esto era un caso falso y tal. Puedo decir que no es así, porque yo he ido a libros de los más antiguos y en estos libros antiguos se hace referencia a este caso que cuenta Jacques Berger. Es decir, que ahí estaríamos hablando de un caso de teletransportación, donde va con toda su ajuar, su indumentaria, y sí que se teletransporta, si fuera cierto, miles de kilómetros. Un caso totalmente insólito e histórico. En ciencia ficción hay una serie que está causando furor en Estados Unidos, Heroes. Estás enganchadísimo a Heroes. Sí, pues hay una historia de un chino que se teletransporta de China a Nueva York. Bueno, en fin. Oye, Matías, seguimos. Bueno, sí, Antonio de Sevilla. Se estrena pronto en España esa película. El 1 de febrero, ¿no? Sí, el 1 de febrero. Dice Antonio de Sevilla que quiere preguntaros a las 4C, ¿qué opináis del grupo Elrond? Conocido en internet por su web, donde explican cantidad de misterios que según ellos le son desvelados por espíritus de algunos personajes. Ya hemos comentado alguna vez lo del grupo Elrond. Tiene que ver mucho con lo que acabamos de decir, un poco con la cienciología. Con grupos que interpretan o analizan todos los misterios que nosotros conocemos, desde el Triángulo de las Bermudas hasta los círculos de cereal, hasta teletransportaciones, desde comunicaciones que recibe y que, bueno, pues de alguna forma intentan atajar todo ese o explicar todos los misterios desde una visión, pues en fin, yo creo que muy partidista, también muy extraña, dando credibilidad, o sea, que no lo desmitifica, sino lo contrario, sino justificando de que sí que ese caso es así por las razones que sean, ¿no? Desde luego es una página web que a mí me parece muy tendenciosa, no sé muy bien por qué, quién está detrás del asunto, si a lo mejor sería esa iglesia de la cienciología, ¿no? Porque uno de los comunicantes es el fundador de la cienciología. Entonces, claro, el espíritu del fundador de la cienciología, me refiero. Entonces, claro, es... Entonces es lo que me hace sospechar de que detrás de todo esto sí hay toda una tendencia, pues eso, a intentar explicar los misterios, pero hasta los más extraños, siempre desde esa óptica, y claro, cuando lo lees y ves la explicación que te da, es más extraña la explicación que el misterio en sí mismo, ¿no? Entonces, cuando es uno y otro, pero prácticamente lo abarcan todo, ¿eh? Sí que hay mucho dinero por medio, porque se ve que además es una página web muy cuidada, muy actualizada. Pero, ya te digo, me parecen muy delirantes las explicaciones que dan y invito a todos los oyentes, incluido a Antonio, el que lo ha comentado, que analice con detalle y se dará cuenta de que son totalmente delirantes algunas de las explicaciones. Lorenzo acaba de terminar de leer el libro El origen perdido, de Matilde Asensi, y dice que no se cree fielmente todo lo que en el libro se expone. Nos cuenta en el correo electrónico que sí cree que algo de cierto tendrá, no así en el tema principal del libro, sino en otros asuntos como el del cuestionamiento de la teoría de la evolución, la llegada del humano a América o la posible coexistencia del Homo sapiens con dinosaurios. Es que es una novela. Es que es una novela, es decir, yo me... Dios, es que es increíble. Es que... Un día me voy a creer contra Cervantes por haberse inventado el Quijote y habernos hecho creer que es verdad. Pues no. O sea, son novelas, pero si es que son novelas, son fantasía. Claro, entonces claro que no es verdad, pero es que además es bueno que no sea verdad. No es bueno ni malo. O sea que Matilde Asensi escribe muy bien y claro, pues claro. Sus argumentos de esta ficción pues son muy convincentes, claro, pero es una novela, sí. Y por decirlo de una manera más sencilla, que lee más gente, es que La triste es una novela. Claro, también. Pues digo, porque, no, es que últimamente cualquier día nos lo va a preguntar. Como lo del último Catón que comentábamos, ¿sale? Cuando se habla también que todo trata sobre Dante y sobre la Divina Comedia y todas las claves un poco esotéricas que hay. No, pero esto, ¿en serio? Entonces hay todo un grupo secreto que está inventado, además, pero cantidad en los foros de Internet. Sí, pero sí. Me empieza a preocupar un poco porque es como la multiplicación del Priorato de Sion, pero a lo bestia. Es decir, ya todo lo que tú construyes una novela, la gente se la acaba creyendo. O sea, no me lo puedo creer, es que me cuesta mucho que alguien pueda pensar eso. Sí, hombre, pero es que son novelas. Son asuntos muy atractivos, ¿eh? Pero da igual, por mi atractivo es el asunto, no dejas una novela. Pero... Es que también es un riesgo, y yo no he escrito novelas, ¿no? Ni sé si lo haré algún día, pero el problema es que cuando un autor que ha escrito ensayo, ha escrito temas de investigación, de trabajo, de documentación, luego da el salto a la novela, está dando el salto a la novela, no está dando el salto a colocar la historia que ha contado como verídica luego. Es que a veces es un argumento lógico y recurrente cuando tú no puedes llegar. No, es que es el caso, por ejemplo, de Jacques Vallée. Jacques Vallée es un astrofísico, es un investigador de fenómeno ovni, él tiene sí que temas de informática, es una persona muy conocida en ciertos ambientes, Él empieza a tener problemas y roces y conflictos porque, bueno, lo que él empieza a exponer como ensayo está empezando a no poder exponer como ensayo, dado que carece de lo que él considera que son pruebas suficientes como para poder argumentar sus teorías. ¿Y cómo acaba todo eso? Pues acaba construyendo una novela con lo que no puede convertir claro, en un ensayo. Una cosa es y no que pasa tú, nada, es una manera. La filosofía que transmitas en una novela, la ideología, los pensamientos, los planteamientos de fondo que respondan a una convicción del autor. Pero eso no quiere decir que toda la armadura que le des a esa novela, toda la trama que tú construyas para transmitir esa idea sea auténtica. Claro, ese es el ejemplo. Claro. Es decir, lo que Jacques Vallée no podía contar como ensayo, lo contó como novela. Obviamente se basa en sus investigaciones, en lo que él cree y en lo que él piensa. Incluso si lo apura y decir, bueno, esto es lo que él piensa de verdad, pues venga, me lo creería. Pero es una novela. Claro, cuando Sagan escribió Contact, tenía un bagaje sobre ese tema. Sí, pero no es Cosmos, Contact no es Cosmos. Claro, exacto, eso es a lo que voy, tenía un bagaje, y era como, en función de lo que él sabía, de lo que él había estudiado, cómo podría producirse un hecho de esas características, cómo sería ese tipo de comunicación, o sea, es un planteamiento verídico en lo cómo podría ocurrir, pero no quiere decir que lo que cuente en Contact sea no, real. Pero es un ejemplo buenísimo, ¿eh? El ensayo es Cosmos, claro, y la novela es Contact. Claro, eso. Claro, pero eso es lo bueno que tiene la novela. En el caso de Contact hay toda una base científica y astronómica importantísima porque lo conocía muy bien Carl Sagan. En el caso de las novelas históricas, como en este caso de Matilda Senssi, ahí está, yo creo que el gran misterio y la gran fascinación que tienen las novelas históricas. Es decir, ¿dónde termina la parte documental y dónde empieza la fantasía del autor o de la autora? Entonces, por eso es una novela. Es decir, no quiere decir que todos los datos que ahí se barajen sean falsos, porque de hecho en El origen perdido se habla mucho de los aymaras y de ese lenguaje de estructura matemática, que sí está basado en las últimas investigaciones, pero sí hay un hilo conductor, que eso es lo que es falso. Entonces, si el lector tiene que hacer un ejercicio pues de abstracción para darse cuenta dónde terminan los datos históricos que son totalmente reconocibles y demostrables y dónde está ya la imaginación, en este caso de Matilda Senssi. Esa es la grandeza que tienen las novelas. Tenemos un correo que nos llega desde West Palm Beach, en Florida. Lo escribe Jeffrey, que acaba de empezar a leer sobre un asunto que ciertamente dice que le ha alarmado, y es la afirmación de presuntos científicos que alegan la no existencia del SIDA, tema tabú, el de dicha enfermedad al parecer. En un foro de que hablaba de conspiraciones, encontró la vía con referencias a estudios y teorías a favor y en contra. De los dos descubridores del SIDA, Robert Regalo y Luc Montagnier, de ahí partieron dos líneas, una más la de Gallo y otra más la de Montagnier. Y dentro de la de Montagnier hay diversas teorías, desde los que niegan el SIDA de forma rotunda y absoluta, a quienes introducen matices sobre lo que es la versión de Gallo. Lo que muchos, además, desde con muchos criterios y con sus informaciones y válidas, y son trabajos que además efectuados por personas muy respetables, lo que niegan es que el VIH, el virus del VIH, sea siempre el causante de lo conocido como el síndrome del SIDA. Como el SIDA no es en sí un virus, el virus es el VIH y la enfermedad es el SIDA. Y lo que niegan algunos es que el virus del VIH sea el causante del SIDA y que, por ejemplo, dentro de esas 3 millones de muertes anuales que se producen por culpa del SIDA en África, que allí no se estén metiendo otra serie de... se estén introduciendo como SIDA una serie de enfermedades que son propias de la situación económica, social y de salud pública que existe en África y que se utilicen determinadas enfermedades para asociarlas todas al SIDA. Las versiones alternativas sobre el SIDA todavía tienen mucha importancia y yo creo que todavía deben ser estudiadas, ¿no? Y además hay casos muy muy significativos y yo creo que son trabajos que deben tenerse en cuenta. El problema es decir, el SIDA no existe, no, el SIDA existe. El problema es saber qué es y cuándo y hasta qué punto el VIH siempre tiene una relevancia en esos casos, ¿no? Hace tiempo que el físico Antonio Brew y su equipo multidisciplinar publicó el resultado de sus investigaciones sobre el crecimiento tumoral con resultados bastante alentadores, nos cuenta Juan Manuel Ortiz desde Madrid. Sin embargo, se le niega la fase de ensayos clínicos y os pregunta cuál pensáis que es la razón. Ah, porque perjudica mucho. Es matemático. Claro, no, porque es matemáticamente exacto que eso significaría una gran pérdida económica para quienes llevan determinados tratamientos que perjudicaría eso. Los trabajos de Brew son extraordinarios. Por lo menos es digno de merecer la atención. Exacto. Sí. Y después de presentarlos hace dos veranos, hace año y medio, creo que fue cuando tuvo mucha repercusión, él había demostrado que con el tratamiento que proponía, además con un fármaco que ya existía, es decir, no había que desarrollar ningún fármaco, se lograba controlar el crecimiento de unos tumores que, según determinadas variables, crecían en función de esas variables. Él las había logrado identificar y gracias a ese fármaco se conseguían controlar. A la hora de pasar a las siguientes fases de clínicas de estudio para desarrollar esa terapia y la aplicación de ese fármaco, se ha encontrado con todo tipo de portazos. Sí. Por desgracia, no es el único caso de esas características, ¿no? Pero es que está defendiendo toda la investigación que está haciendo Antonio Bru, que lo que hace es un poco fortalecer ese sistema inmunológico. Exacto, el fundamento, o sea, no es destruir es la célula cancerígena, sino aumentar el sistema inmunológico para desarrollar una guerra de células en donde unas pescan sobre está las apoyando otras, ¿no? Todo esto es la revista Discovery de Salud. Sí, sí, sí. El que ha apostado fuerte por este hombre y por un poco por esa terapia, y además pues dándole un poco todos los parámetros bienes, y en la revista, el que quiera tener, por ejemplo, más información, pues le remitimos tanto a la página web como a la revista de Discovery de Salud, donde aparece un poco hace, todo. Hace poco en la revista le entrevistaban a Bru y exponía un poco las dificultades. Él siempre con mano izquierda, porque debe, por un lado, siente que desde la oficialidad se le cierran las puertas, pero es que las pocas que él puede abrir, y que creo que va a seguir intentando abrir, también las necesita desde la oficialidad para seguir trabajando, ¿no? Por lo tanto, yo creo que trabajos como los suyos, además, no perjudican en nada. Si está intentando aportar su grano de arena al mayor mal que existe en el mundo actual, ¿no? Desde Riancho, en A Coruña, nos escribe Alfonso, que ha leído por internet que la vida en la Tierra durará unos 60 millones de años. ¿Qué opináis al respecto? Nos remite a astrored.org, donde se cuenta que muy probablemente la Tierra no presente un ambiente propicio para la vida en 60 millones de años, más lo cual a la escala de la existencia del Sol es muy poco tiempo. Y además, os pregunta si podríais citar, si es posible, el nombre de alguna revista científica publicada en castellano. La vida oficial que le queda a la Tierra es la justa a la que le queda al Sol, unos 4.500 millones de años, eso es lo que le queda para terminar de consumirse, pero 60 millones de años para nuestra vida en la Tierra, pues me parece un cálculo muy optimista, según van las yo cosas. Yo creo que se refiere a la vida. A la vida. Yo refería a la vida, porque luego los humanos no creo que lleguemos. Hombre, 60 millones. Llevamos un recorrido como humanos y como humanos puros, 120.000, 130.000 años. O sea, imagínate. Y ya no lo hemos cargado esto. Y lo que ha llovido desde entonces, si duramos otros 120.000, que ni de milagro total. No creo que Gaia no soporte tanto tiempo. Exacto. ¿No? Esto sí que son pero las condiciones para la vida, a mí me cuesta creer que en 60 millones de años no las haya. Existirán otras condiciones que generen otros tipos y otras formas de vida. Sí, en lugar como de estar basadas en el carbono, estarán basadas en el silicio. Pero vamos, pues habrá otras condiciones o de vida. Basadas en el carbono, pero las temperaturas, las condiciones geológicas, igual que hace 60 millones de años, la vida no era exactamente igual, aunque el fundamento de la vida sí, pero las formas de vida eran distintas. Posiblemente en 60 millones de años las formas de vida sean también distintas a las actuales. Lo que iba a decir, ¿no? Digo, que este tipo de preguntas o de discusiones, así que son las bizantinas, o sea, estas sí que son brindis al sol, porque bueno, ¿sabes? Pero la mejor, o sea, aquí la única 60 forma, millones la única de, forma años, de saberlo es conocer el pasado. Hace 60 millones de años existía vida, claro, indiscutiblemente, sí. Pero unas formas de vida, la vida distintas, el fundamento siempre de la vida, no. Además la vida, como dice el gastrobiólogo español Juan Pérez Mercader, a propósito de todo esto que había ocurrido con Marte, con las Viking, decía que la vida es de una dureza tan extraordinaria y tiene una fuerza, la vida en sí misma, no se refería al ser humano, tiene una fuerza tan extraordinaria que siempre encuentra su hueco y siempre va a aprovecharse de las circunstancias y siempre va a existir, siempre va a encontrar. Ponía como ejemplo los extremófilos del río Tinto. Ahí parece imposible que hubiera formas de vida. Sin embargo, la vida es dura y la vida es terca. Y existen mil formas distintas de vida en un ambiente en el cual, en principio, deberíamos pensar que no debería existir ningún tipo de vida, ¿no? Pero vamos, 100 siglos más y esto se acaba. Y responderemos, entonces. Más cosas. Desde La Coruña hasta Orense, desde ahí es Javi que nos escribe porque hace unos meses recibió un correo electrónico de los de Cadena. Dice, tiene ciertas sospechas, Javi, de que se trate de una leyenda urbana. Y es la última carta de Irene, la que se dice que fue una fiesta. La última carta de García Márquez, que también, desde aquí lo digo, también es leyenda urbana. Sí. Decían que Castro había muerto también, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Eso sí que es leyenda urbana. Lo de Irene, que es lo de la redactora, sí, de Telecinco. Exacto, que fue a una fiesta, sí. Una niña, y se encontró, dice, fui a una fiesta y me acordé de lo que me dijiste, me pediste que no bebiera alcohol, mamá. Él, como yo, había salido de fiesta, pero él decidió beber y conducir, ahora yo tengo que morir. En fin, estas palabras fueron escritas por un periodista de informativos Telecinco, que presenció un accidente de tráfico en 1997, la joven, mientras moría, iba diciendo estas palabras a los allí presentes. Leyenda, leyenda. Sí, todo, sí. Casi todos los mensajes encadenados, casi todos. Sí, es lo que se llaman ahora OAS. OAS, sí, sí, terminado en X. Leyendas urbanas cibernéticas que se transmiten a través de esa vena informática. Es simplemente, ¿no?, la traducción directa es fraude. Es fraude. Sí, pero son leyendas urbanas. Yo soy un rompedor oficial de cadenas. Cada vez que me llega una cadena de esas, sistema, automáticamente es que, borro ese. Ya es que hasta el hace el ordenador automáticamente. Ya me lo marca. Esos que dicen, y si no mandas eso a 500 personas. En cuanto que hay pluralidad de envío, directamente ya me lo marca como correo. La carrera mala suerte, no sé qué. Es la versión moderna. Me cargo todas. La versión moderna de aquellas otras leyendas de la peseta que recibíamos en el sobre y que había que enviar unas pesetas. Entonces no existía el correo electrónico, entonces esos encadenamientos se tenían que producir con el correo postal, pero y la gente picaba igualmente, pese a que eso suponía un pequeño gasto. Sí, por si acaso, y a ver si es verdad que me va a dar mala suerte el no enviársela a 10 personas. Si entonces aquellas cadenas tenían éxito y lograban sobrevivir, cuando exigían por parte del receptor un esfuerzo extra para mantenerlo, había que mandarlo a un determinado número de personas, incluir la peseta. Ahora que es casi darle a un botón para multiplicar esa cadena, cómo no se van a prolongar, pero todas. La historia de Mauricio, el niño que tiene una enfermedad y que si mandas en cadenas, la historia de niños desaparecidos son todas erróneas, todas casi todas falsas. Las historias que surgen de vez en cuando, que a mí me parece interesantísima, la de García Márquez, ¿no? Sí. Esa carta, García Márquez se encuentra muy enfermo, está a punto de fallecer, él ya lo sabe y escribe una carta de despedida. El propio García Márquez dijo que cómo a nadie se le podía ocurrir que él era capaz de escribir eso. Así, ¿no? O sea, es precioso, por cierto, el texto. O sea, que sea de García Márquez, pero el texto es una maravilla. García Márquez no decía eso, ¿eh? Precisamente García Márquez se mostró muy crítico, pero por la sintaxis, por tal. Me refiero al contenido. El contenido es una especie de filosofía de vida, de lo que hay que hacer. Claro. En fin, es muy bonito el texto, saber de quién estará tomado. Ayer contábamos precisamente la historia de Noat Sit-Al, el indio Sitel, el famoso artífice de la carta de Amor a la Tierra, y ya contamos cómo había sido el asunto. Él se expresa durante media hora en su lengua vernácula, en el Lusi Set. Esto alguien lo traduce al chinú, que como sabéis es un patuás, ¿no? Que es una mezcla de inglés, francés y aborigen. Bueno, pues eso lo traduce uno. Otro lo traduce al inglés. Y finalmente, 14 años después, un periodista, Henry Smith, lo publica en el Seattle Morning Star o Sunday Star, y claro, ya lo idealiza, le da estilo, lo pone bonito. Hay cuatro versiones distintas del texto ese de Seattle. Unas veces se dice que es al presidente Pearson, otros se dice que es a Franklin, a otros no sé quién. Bueno, hay muchísimas variantes, algunas más poéticas que otras, pero es verdad, al final el origen es lo que tú acabas de comentar. Es decir, fueron unas palabras que casi nadie entendió y que después fueron recreadas por distintos periodistas y que les pareció pues muy bonito y un poco dentro de esa filosofía de los indios norteamericanos que tienen con ese amor a la tierra y en ese caso si existe un fundamento y si existe un discurso, un cuyo contenido y cuyo lema y mensaje pues posiblemente se parecía al final, pero en los casos actuales de estos fraudes ni siquiera existe en su origen nada similar, ¿no? Más cosas, Martín. Como el Antiguo Testamento. Bueno, desde China nos escribe una de nuestras grandes oyentes, Isa. ¿Cómo es la ambición de los jóvenes periodistas, a la mínima? Isa tiene una consulta. Menudo titular, el Antiguo Testamento es una leyenda urbana, ¿no? Pero fíjate lo que acaba de decir, como el Antiguo Testamento, o sea. Pero también tiene mucho, toda la cadena de traducción, las reglas. Hay un libro muy interesante actual, Jesús no dijo eso, ¿no? Que reciba el rayo de llave, déjale. De cómo se han transformado las frases originales de Jesús, conocidas, las que son conocidas como las más antiguas, cómo han llegado hasta nosotros y el significado que se ha dado. Es una forma que también las frases de Jesús se han convertido en leyendas porque no significan ni lo mismo, ni decía lo mismo que en su origen, ¿no? Martín, que te voy a enviar a las zarzas ardientes, ¿eh? Te voy a dejar allí. Vamos con el correo de Isa, que tiene una consulta pendiente desde el pasado verano. Dice que estuvieron en René Chateau visitando la iglesia y se toparon con un grupo muy curioso, todos vestidos de blanco nuclear, incluidos bolsos, zapatos y accesorios varios, excepto uno de los miembros, que iba totalmente de negro. Vaya. Llevaban unos enormes colgantes dorados, con lo que les pareció un águila, y todos lucían alguna joya, anillos, pulseras, colgantes o pendientes, con una piedra azul, posiblemente una aguamarina. Uno de ellos portaba además una bandera blanca en la que cree recordar la oyente que había algún tipo de leyenda en latín y el mismo símbolo de los colgantes. Se posicionaron frente al altar y comenzaron a entonar un cántico que empezó con amén. Sabemos que son pocos los datos que tienen, pero mucha curiosidad por averiguar a qué secta podrían pertenecer. No sé. Pues a la secta del colgajo. Hay tantas. Yo me decía que solo faltaban las maracas de machín. Sí. Colgajos, oro. Hay muchísimas de estas de la nueva era. El otro día estuvimos comentando este grupo. A lo mejor es que no son ni una secta. En Atenas, en Grecia. Son sectas, muchas de ellas neopaganas, que tienen que ver un poco... Pero es que puede que ni lo sean, fíjate, o sea, ni siquiera... No, a lo mejor ni eso, no, pero bueno, ya que vayan de esa vestimenta, bueno, el de negro estaba claro que era el sumo sacerdote, ¿no? Era el oficiante claro, mayor, eso no tenía ninguna duda. Pero tuvo una suerte extraordinaria y una verdadera demostración de lo que significa René Chateau y de la influencia que ha tenido. Yo cuando estaba ahí, ojalá hubiera asistido a algo de estas características, porque creo que te da una verdadera dimensión, ¿no? No, pero esto pasa mucho en Stonehenge, por ejemplo. Claro, con grupos Egipto de nueva era, hay varios grupos restos. En el caso que cita Juan, es que creo que van a llegar los bobbies ya a alejarlos. Claro. Es una cosa increíble. Pero hay muchos a saber qué grupo. Yo creo que no son ni secta, vamos, no llegan. Son pequeños grupillos de gente pues que tienen este tipo de, bueno, pues, de inquietudes de la nueva era y sobre todo asociadas pues con los lugares mágicos para impregnarse de la energía, que en el fondo es lo que intentan hacer. Y la de las piedras es un canalizador de esa energía. Pero lo que sí que es verdaderamente llamativo, ¿no? Es que empezaran la oración con el amén. Sí, que es como se termina. ¿No? Que es como que se termina, así sea. ¿No? Exacto, es como muy satánico, ¿no? No cantarían al revés. Claro, eso es a mí lo que me llama por... Habría que ver qué lema en latín, ¿no?, tenían en ese estandarte, no en esa bandera blanca. Sería un poco lo que nos podría dar una pista. Pero bueno. Menos mal que nos especifica Isa que era en verano, si fuera en febrero, los carnavales. Sí. Estás inspirado, Martín, te tengo que reconocer. Espera. Venga. Ya, expiro. Bien. Paqui os pregunta si podría recomendar... Yo a este le corro a gorrazos un día. ¿Algún libro sobre la orden de los templarios y el priorato? Cuando me lo dieron los de aquel grupo social que a insertar gente, ¿no?, que es difícil, dije yo, no será difícil, hombre, en un par de meses, y mira, 3 años. Paqui os pregunta por algún libro sobre la orden de los templarios y el priorato de Sion. Pues, hay que preguntar en novela, en poesía, en ensayo, en serio, a favor, en contra. Es que... Pensé que a los hombres que estaban haciendo... Es que aquí de todo. Yo recomendaría mejor el de José de Guijarro, el del tesoro oculto de los templarios. Bueno, pero depende para qué. Yo, por ejemplo, para otras cosas, no. Pero bueno, que es una buena visión un poco de los templarios, en fin, de todo. Hombre, en novela, por ejemplo, la lápida templaria de Nicholas Wilcox. Muy divertido, es novela. Está muy bien, novela, está bien. Y bueno, pues... Dice Manuel que si habláis de los restos arqueológicos encontrados en las minas de Río Tinto, se trataba de unas 60 figuras, posiblemente atlantes, tartésicas, que fueron llevadas a un museo de Torrecampo en Córdoba. Y además Manuel dice que está desesperado intentando buscar los libros de Michael Cremo en castellano y os agradecería si le dijerais dónde o cómo poder comprarlos. Yo busqué en Amazon y en la editorial Diana, en México, que fueron quienes lo editaron, ¿no? Sí, no, sí, aunque no incluyen los restos de Río Tinto, ¿eh? No, es una versión resumida, aparte de todo. No, lo de el Museo de Torrecampo, que es una pena, porque la última vez que yo intenté ir estaba cerrado porque se murió, no hace demasiado tiempo, hace un par de años se murió el fundador de ese museo. Verdad, y entonces yo he visto las fotografías, la verdad que sí que me gustaría estar allí porque las características homínidas que tienen esas... Además, creo, Bruno, que tú le dedicas un capítulo, ¿no?, en uno de tus libros. Sí. Me parece, si no recuerdo mal. Y entonces, sí que... Tiene enigmas del mundo. Sí. Y, bueno, por los rasgos que tiene, parece que son como Australopithecus, algo extraño para, en fin, en la zona donde se han encontrado y que no corresponde, por ejemplo, como al Homo sapiens, ¿no? Por la antigüedad también parece que son muy antiguos. Es decir, son como pequeños opars, hay objetos fuera de tiempo que se han colocado en ese museo y que, bueno, y que sí sería, bueno, pues hacer una visita y estudiarlo un poco con más detenimiento. Pero no, para nada menciona estas figuras de Torrecampo en el libro de Cremo, para nada. Hace unas semanas, casi un año después, Dice que escuchó en vuestro programa un análisis o relatos sobre el emperador que creó los guerreros de Xi'an, este oyente, Pedro, y le gustaría que le recomendaseis algún libro relacionado con el tema. Es complicado. Los guerreros de Xi'an. Tiene que haber de bibliografía, seguro, ¿no? Claro, los guerreros de terracota, pero yo, sí. no sé si algún libro concreto nos especifique más. O... No sé, pero vamos, seguro que hay un montón de ellos, sí. Porque ya los guerreros de Xi'an son muy conocidos. Yo creo que una búsqueda oportuna en internet seguro que te pone en contacto. No es de lo más difícil para encontrar, ¿eh? Por cierto, podemos terminar con el correo de este oyente Jesús, que ha mirado alguna cosa por internet y parece ser que hay gente que le pasa lo mismo que a él, que lo lleva notando desde hace ya algunos años y que de hace tiempo entonces dejó de creer que fuese casualidad. Una vez, por ejemplo, en Navidad nos cuenta que aparcó el coche que en cuanto puso el pie en tierra se apagó de golpe todo el alumbrado navideño en la calle. Hombre, hacía tiempo que no venían los apagafarolas. Apagafarolas, sliders. Los sliders. Sí, sí, los captura energía y todo. Hay varios, ¿no? Hay varios de esos. Y algunos son, vamos, terribles para los bancos cuando entran, que se apaga un poco todo su sistema informático. Y hay varios casos, ¿eh? De gente que tiene esa facultad de forma inconsciente, pero que interfiere con el alumbrado y con los aparatos eléctricos que están a su alrededor. No siempre, pero cuando ocurre sí que hacen verdaderos estropicios. Antes de recibir la avalancha oportuna de correos sobre a mí me pasó lo mismo, ya os diré que casi todos tienen explicación lógica, ¿eh? Sí, no tiene nada que ver, pero... con lo paranormal y nada, pero vamos, que es verdad que tienen unas ciertas facultades estas personas, ¿no? Interferir. Uh-huh. Bueno, todos somos, en principio, campos energéticos y eléctricos en potencia, o sea que... Muy bien, pues hasta aquí nuestra tertulia. Muchas gracias, Bruno Cardeñosa, un abrazo. Muchas tremendo. Gracias. Toma un poquito de queso manchego para celebrarlo de volver, ¿eh? Y para ti también, Jesús Callejo, para ti también, Carlos Canales. Muchas gracias. Hasta la semana que viene, llega la información. Luego seguimos Especial Goya con José Manuel Escribano. La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrián, en Onda Cero. Afrontamos nuestra tercera hora de emisión con un programa especial, gracias a José Manuel Escribano, que ha estado allí, pues no sé si iba a decir padeciendo, no, disfrutando de la gala de los Goya, y viendo cómo se entregaban premios para unos y para otros, todos contentísimos, y nada, pues nosotros aquí lo vamos a contar los pormenores, que para eso teníamos ahí infiltrado a José Manuel, le teníamos exactamente en la séptima fila. ¿Acaso la octava? No podría concretar, pero ha apuntado todo. En su libretilla de gusanillo lo ha apuntado todo, absolutamente todo. Bueno, pues parece que hemos podido contemplar una gala más ágil que otras, más entretenida, también más divertida. Y bueno, pues en tiempo muy correctito. Ya veremos luego las audiencias si se comportan. Mi querido José Manuel Escribano, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan Antonio. Ha sido la cosa más rápida, ¿no? Sí, hombre, muchísimo más rápida. Me imagino que por televisión no tanto, pero allí, la gala... sin cortes publicitarios. Sí, tú, sin cortes publicitarios ni cortes de nada. Ha sido toda de un tirón. Yo creo que incluso han exagerado un poquito, porque, hombre, en la sala de prensa la verdad es que se está entretenido, no da tiempo ni aburrirse, ¿no? En el patio de butacas, en el auditorio, yo creo que la gente hubiera preferido quizá un descansito a la mitad, ¿no? Los 10 minutitos esos de... Un respiro, ¿no? Un selecto ambigú. Exactamente, un selecto ambigú, salir un ratito al UVC, fumarse a escondidas un poquito de cigarro, en fin. Un algo. Bueno, pues no, ha sido toda seguidita, con lo cual, en poco más de dos horas, hemos despachado la gala. Una rapidez y una agilidad verdaderamente inusitada, y la verdad es que se agradece. Bueno, ¿y tú qué has vivido las... que son 21 o...? 21, pues yo creo que casi todas, sí. ¿Tú que las has vivido? Sí, sí. ¿Qué sensación te llevas? Muy agradable. Ah, o sea que bien. A mí sí, me ha parecido estupendo porque el otro sistema, el sistema habitual, podríamos decir, con los cortes publicitarios que a veces han sido exageradamente largos, hacía la gala muy larga también y sobre todo cortaba el ritmo totalmente, procuraba unos tiempos muertos verdaderamente exagerados, y ahora eso se ha suprimido, ya digo, en la presencia en directo, en el auditorio. La verdad es que ha sido muchísimo más ágil. Bueno, pues el guión, la presentación, José Corbacho. ¿Qué tal, José Corbacho? Yo creo que ha estado bien, sobre todo porque ha ido hacia arriba, se ha ido entonando poquito a poco. Ha habido una cierta novedad, que ha sido intercalar cuatro parodias, una para cada una de las películas nominadas en la primera categoría de película. Yo creo que divertidas en general. El tono pues de todos los participantes ha sido agradable. No se han enrollado absolutamente nada, porque al comienzo de la gala ha habido esa pequeña broma en la que Corbacho ha amenazado con pegarle un tiro, nada menos, al que se pasara de medio minuto, con lo cual todos lo han tenido muy presente. Y la cosa ha ido, pues bien, con mucha agilidad y muy entretenida. ¿Y luego en el reparto general de premios? Hombre, pues yo creo que un poco lo esperado, ¿verdad? Volver se ha llevado los dos grandes, Volver ha llevado al final cinco premios, naturalmente mejor película, mejor director, también Penélope Cruz, que era un premio cantado, y bueno, pues esos dos, sobre todo, primeros le valen para terminar como vencedora de la gala de alguna manera, pero El laberinto del fauno ha sido una rival más que digna, nada menos que 7, más de la mitad de las 13 nominaciones que tenía, se ha llevado, entre ellas, pues además del guión, prácticamente todas las técnicas, la fotografía, el montaje, el sonido, el maquillaje, los efectos especiales, es decir, nominaciones y ahora premios de verdadera categoría también. Uh-huh. O sea, 5 para Volver, 7 para El laberinto del fauno, también ha habido algo para Salvador, ¿no? Para Salvador, Salvador se ha llevado un premio, el de guión adaptado, que es uno de los premios grandes, sí. También, ¿no? ¿Y a la triste? Y a la triste, pues, 3. A la triste ha sido... Técnicos, ¿no? Sí, técnicos. De alguna manera ha sido la gran perdedora, sobre todo porque llevaba 15 nominaciones. Bueno, 3 Goyas, está bien. La gente, bueno, pues se va contenta con su cabezón debajo del brazo, ¿verdad? Pero, hombre, no cabe duda de que 3 de 15 es poca renta. Mejor renta casi ha sacado Azul Oscuro Casi Negro, una de las películas claramente debutantes. Su director, Daniel Sánchez Arévalo, se ha llevado el Goya. Antonio de la Torre se lo ha llevado al mejor actor de reparto. Y Kim Gutiérrez al mejor actor revelación. De manera que lo que supone una nueva aparición de director y actores nuevos en el panorama español, pues ha sido consagrado para Azul Oscuro Casi Negro. Por otro lado, una película muy interesante. 7 años para terminar la carrera. Tenía que cuidar a mi padre. ¿Qué le pasa? Pues hace 7 años de un infarto cerebral. ¡Joder, papá! ¿Qué coño has hecho? ¿Tiene usted familiares? Sí, un hermano. Me metió en hostias. No soy portero. ¿De fútbol? De vivienda. Yo soy portero. Sí, sí, de aquí fútbol, lo ya. Tenemos. Azul Oscuro Casi Negro, la gran revelación. Dice, no, de vivienda. De vivienda, claro que sí, porque el chaval hereda el oficio de su padre y se dedica, efectivamente, pues a cuidar de la portería y a cuidar del padre. El hermano está en la cárcel por sus malos pasos. En la cárcel tiene una novia. La verdad es que es una película enternecedora. Allí estaba Marta de Tura. No ha podido ser porque el peso de Penélope, en todos los sentidos, ha sido verdaderamente considerable. Pero Marta de Tura hace un personaje delicioso también en esta película. Yo creo que, sin duda, una de las mejores, de las grandes sorpresas del cine español de este año. Bueno, ha tenido un buen reconocimiento, ¿verdad? O sea, la menos popular, la menos conocida de todas las que había. Sí, pero... sí, precisamente por eso, porque es un director debutante, sus actores y actrices... Bueno, Marta de Tura ya es conocida, pero tampoco es, naturalmente, Carmen Maura o Penélope. Las dos estaban encantadas, las dos han perdido, curiosamente, casi la cabeza. En la foto de familia, esta foto que reúne al final de la gala a todos los premiados, bueno, pues los fotógrafos, los compañeros han estado esperando un ratito largo que apareciera Carmen Maura, que se había perdido, y cuando ya ha aparecido Carmen Maura, se han puesto a hacer fotos y de repente alguien se ha dado cuenta que no estaba Penélope. Y han tenido que ir a buscarla. Penélope llevaba un traje precioso, realmente un vestido largo. A lo mejor por eso se estaba recogiendo el vestido de la muchacha y ha tardado lo suyo en llegar. Al final han aparecido las dos. Bueno, pues otra de las pequeñas sorpresas de la noche. Acabamos de recibir una noticia urgente de última hora. Diana, la princesa de Gales, ha muerto en un accidente de coche en París. Momento terrible, ¿verdad? Para la monarquía británica. Bueno, pues mejor película extranjera de Queen. Eso es, mejor película europea, porque el premio extranjero se limita a Europa. A Europa. Los Goya, sí. De Queen, la verdad es que estaba también Scoop, bueno, ha estado, parece reñido, pero esta era una de las grandes favoritas, no cabe duda. La película de Stephen Frears cuenta encarnando Helen Mirren, la fantástica Helen Mirren, que le va a disputar, yo creo que con muchas posibilidades, el Oscar a Penélope Cruz, pues hace esta reina Isabel que se debate entre lo que ella cree que es su deber y su obligación, que es mantener ese valor de la monarquía británica por encima de todas las cosas, y por otro lado la presión del pueblo, que le pide que acuda a rendir homenaje, que acuda al funeral de Diana y que verdaderamente la que era la princesa del pueblo sea también la princesa del palacio de Buckingham. Y le cuesta mucho trabajo a la reina. ¿Justo premio, señor Escribano? Muy justo. Yo creo que, hombre, Copin Beethoven también es una película excelente. De Scoop, ¿qué vamos a decir, no? Pero The Queen está en todas las quinielas. Yo creo que es la película que dentro del cine europeo todo el mundo hemos ido a ver en estos últimos meses. No se puede discutir que es una de las grandes. Y seguro que en las Navidades alguien ha ido a ver esta. Muchos creían que era solo un cuento de niños. Pero las fronteras entre la realidad y la fantasía desaparecerán. La leyenda mejor guardada de todos los tiempos pronto será revelada. Así es, mejor película de animación, ¿verdad? Pues sí, pues el ratoncito sí. Pérez. Ratoncito de tus sueños, nunca mejor dicho, porque es el que viene de noche, ¿verdad? Sí. La película de Juan Pablo Buscarini, el director argentino, estaba contentísimo, producida por Filmax. Hay que decir que es un premio en cierta medida, o en mucha medida, también español. Y ha sido todo un ejemplo a la hora de recoger el premio. Ha salido Julio Fernández, bueno, han salido todos, el productor, el director, todos, pero Julio Fernández, como productor de Filmax, ha dicho unas palabras y se han ido todos corriendo. Esto es lo que hay que hacer, sí, para señor. Que la gala tenga agilidad. Y cuando, bueno, pues hay 7 premiados, porque hay categorías en las que son muchos los premiados, bueno, pues uno habla en nombre de todos, da el agradecimiento y todos nos damos por satisfechos. Claro, no aquello de mamá, estoy aquí. Claro, claro que sí. Te lo agradezco por haberme traído al mundo. Exactamente. Bueno, pues la película es una ternura, este Pérez, el ratoncito, con la voz de Paz Padilla, haciendo de ratona y de jefa del restaurante. Sí. Bueno, muy divertida, la verdad es que es una película estupenda. También estaba bastante currado, creo yo, este premio. Estaba De Profundis, sí, que es una extraordinaria. Miguel Ancho Prado. Exactamente, sí. Miguel Ancho Prado, una película fenomenal, un experimento pictórico realmente interesante. Pero bueno, quizá El Ratoncito Pérez, como tú decías, es la película que todos hemos llevado a los chavalines a ver estas Navidades y es la película más popular. Creo que es un premio muy merecido. Vamos a por la mejor canción. ¿Quién se va? ¿Quién se queda? Duele más la soledad. ¿Quién le duele más la soledad? Si todos los rincones de mi vida. La más que reconocible extremeña, la extremeña por excelencia, Bebe, ¿verdad? En efecto, Bebe Goya para su canción para la educación de las hadas, que se ha llevado este premio. Bueno, pues Bebe, yo creo que es realmente el cuento del patito feo, sí, en todos los aspectos, ¿verdad? Una cantante que de andar por ahí perdida en los baretos, pues es un número uno, y una mujer que de ir, pues más o menos como ella iba, a estar esta noche hecha una auténtica princesa. Juan Antonio, estaba guapísima, con un vestido sensacional, unos zapatos preciosos, elegante, y además es que Bebe es una chica súper cariñosa y realmente da gusto hablar con ella y da gusto que le den un premio. Lo primero que ha dicho, que no es solo mío, ¿eh? Sí, bueno, naturalmente para Lucio Godoy, para, en fin, todos los demás autores de la canción, fenomenal, me parece otro acierto de los premios Goya. Bebe se lo merece. Está empezando su carrera, aunque lleva ya años, ¿verdad? Pero va a ser una carrera larguísima y llena de éxito. Y si además colabora con el cine, pues mucho mejor. Por cierto, en el cotilleo de las estrellas, ¿todos bien vestidos, señor Escribano? Pues todos muy bien vestidos, ¿eh? ¿Por la fin? Verdad es que sí, por fin. Bueno, ha sido muy gracioso porque la primera que ha llegado de todos ha sido esta chica que hace siempre las cosas de los fotogramas, ya me acordaré cómo se llama. Bueno, pues ha llegado una hora y media antes, con un saco a la espalda, y es que claro, iba a entregar después un premio, y claro, pues venía un poquito como acelerada, pero luego enseguida ha llegado Verónica Echegui, la Juani, ha sido la primera, ha estado un ratito incluso esperando en la puerta, porque la verdad es que habían preparado una auténtica alfombra roja, que en este caso era verde, pero muy en el estilo de los Oscar americanos, con un paseo muy grande para que actores, actrices, directores, productores, todos los más famosos, pudieran tener un ratito de charla con los distintos medios, y eso quedara lucido, mucho más que estos años de atrás, que era entrar por la puerta, pegarse casi con las cámaras y salir corriendo. No, esta vez ha sido una cosa bien preparada. Y bueno, pues Verónica se ha permitido llegar la primera con un vestido también estupendo, una especie de alitas que le colgaban por detrás así plateadas. En fin, bueno, como ella es muy joven y muy guapa, todo le sienta muy bien, ¿no? Y luego, pues todas muy elegantes, la ministra también, con modelos siempre de costura española, como ella se encarga de decir, y su departamento de prensa además nos ha repartido para que no se nos olvidara. Y bueno, pues muy bien, la verdad es que muy elegantes todas. Y ellos, pues bueno, quizá un poquito más deportivos, pero yo creo que bien, se ha mantenido el tono perfectamente. ¿Cuánto tiempo? Pues sí, mucho, mucho tiempo. Oye, Guillermo, ¿y ahora eres mago? No, profesional. Trabajo en el Casino de Aranjuez después de sábado. Hizo un curso de ciencias del mar. Pasó 2 meses en Canarias, quería ser buzo. ¿Tú? ¿Serio? Claro. El reencuentro de un padre y un hijo, pues sí, pues que genera una frase polémica. ¡Vete de mí! ¡Vete de mí! Y Juan Diego, que se ha llevado el Goya al mejor actor. Yo creo que ha sido uno de los momentos cumbre de la noche, porque además Juan Diego ha tenido el acierto de dedicar el premio a la profesión, a los actores. Afuera de que me peguen un tiro, quiero saludar a Vigo, a Sergi y a Daniel. Estaba muy duro, lo he tenido hasta aquí, pero la suerte me ha rodado. Quiero, por favor, dejadme compartir este premio, porque me lo ha dado Juan Diego, no yo. Voto me ha dado la mitad del trabajo. Y quiero decirlo públicamente. Y yo, es la parte más importante de lo que quería decir, porque si no se me olvida, hemos tenido un director maravilloso, se llama Víctor García León, que me ha dado disciplina y libertad. Y sobre todo, me falta nombrar a todos los compañeros. No puedo mirar a Cristina ni ay, ¿dónde está? ¿Ya me pegan el tiro? No, todavía no. No. A Cristina y Ana y Rosa María Sardá y Saza y bueno, y tantos y tantos. Oye, compañeros, esto es una película de actores. Para los que me precedieron, me dijeron tú serás cómico y me enseñaron por la profesión. Muchas gracias, perdonad. Fantástico. Qué grande fantástico. Es el tercero ya que se lleva. Por la profesión, en efecto. Es nuestro Jack Nicholson. Pues sí. Y además yo creo que no tiene nada que envidiarle, ¿eh? Hombre. Juan Diego es un actor verdaderamente espléndido, sensacional. Sí, una personalidad además, ¿eh? Juan Diego, en fin, mucho cuidado con él. Qué grande es, qué grande. Grandísimo. Cuentan que hace mucho, mucho tiempo, en el mundo subterráneo, donde no existe la mentira ni el dolor, vivía una princesa que soñaba con el mundo de los humanos. Un día, la princesa escapó. No he visto nada. ¿Ha visto nada? Pues sí. Ha visto nada la nena. Ivana Vaquero. Sí. Goya, la mejor actriz en revelación. Yo no sé si aquí nos pasamos un poquito con premiar a la infancia, ¿no? Porque realmente Ivana es una niña. Es una niña que es un prodigio de sensibilidad y también de madurez, porque ha hecho un discurso que, bueno, verdaderamente parecía una persona de 45 años, por lo menos, ¿no? Pero quizás demasiado jovencita, ¿no? Bueno, estaba también Verónica, había, en fin, había otros personajes que podían ser llevados al premio, pero bueno, bien está. Ivana Vaquero es un personaje delicioso en El laberinto del fauno, de eso no cabe ninguna duda, es uno de los puntos fuertes de la película, la interpretación llena de candor, llena de ingenuidad y llena también de sabiduría, naturalmente sabiduría la del director Guillermo del Toro, que ha sabido llevarla por el camino adecuado a la niña, pero la verdad es que está estupenda, un premio, bueno, para mi gusto un poquito exagerado por la nena, pero siempre estimulante. ¿Qué tiene esta cosa debajo de la cama? Es para la raíz mágica, el laberinto del fauno. Esto es por toda esa mierda que tú le permites leer. Mira lo que has conseguido. Por favor, déjanos solas. Yo hablaré con ella, cariño. Muy bien. 7 premios Goya para El laberinto del fauno. Pues sí, la verdad es que... La más premiada de la noche. La más premiada de la noche, y yo creo que con todo merecimiento. En un momento determinado ha parecido incluso que se iba a llevar todos, los importantes también. Y yo voy a decir una inconveniencia. Si las nominaciones de los Oscars llegan a producirse antes, alguno de los ánimos de los académicos españoles se hubiera torcido un poquito más, porque desde luego ha habido cierta tensión hacia el laberinto en Demérito de Volver, que bueno, por otro lado era de alguna manera la favorita, ¿no? Pero yo creo que las dos son ganadoras, ¿no? Volver los premios grandes y el laberinto del fauno nada menos que 7 premios para una película que va a permitir que en los Oscars se hable español. No cabe duda de que esta película es mexicana, pero también es una película española. Y hay nominaciones netamente españolas en los Oscars. Esa va a ser una segunda parte de los premios muy interesante. 7 Goyas para el laberinto del fauno y no tantos para... Alguien de importancia quiere verte. Es el conde de Olivares. Sin Flandes no hay nada, capitán. Flandes es el infierno. Sin Flandes no hay nada, capitán. Flandes es el infierno. Ay, Dios mío, a la triste. Capitán, a la triste. Pues sí, bueno, en fin. Solo tres. Dirección de producción, vestuario, premios, dirección artística, muy merecidos. De alguna manera, premios cantados también, ¿verdad? Estaba muy discutida quizá la fotografía, al final ha sido para el fauno también muy merecida, ¿no? Bueno, pues era un poco lo esperado, ¿no? Ya se veía que, hombre, Viggo Mortensen no lo tenía muy fácil. Tampoco los premios grandes, dirección, el guión, todo el mundo coincidíamos casi en que era lo que ha hecho naufragar la película, por lo tanto no era la baza más importante. Bueno, pues se lleva 3 de los premios técnicos, pero son 3 Goya. Caramba, mañana veremos en todos los periódicos, bueno, mañana, dentro de un rato, veremos en todos los periódicos los nuevos anuncios de A la Triste tratando de reiniciar un poquito su carrera y dirá bien claro 3 Goyas. Que bueno, otras películas no los han conseguido. Sí, y Viggo Mortensen, que ha tenido la gentileza de presentarse, ¿verdad? En efecto, claro. Así como otros no lo han hecho, ¿verdad? José Corbacho le ha dado un par de recaditos a Pedro Almodóvar, que evidentemente ha sido el gran ausente de la noche, y yo creo que además ausente injustificado. No se puede decir, yo no voy porque me pongo nervioso. No, perdona, tú tienes tu película muy nominada, con muchas posibilidades. La gente quiere, todo el mundo, la industria, los compañeros y por supuesto el público, quiere que Almodóvar esté en la gala, cuando además es previsible que se va a llevar los premios. Y vamos a decirlo claramente, Pedro Almodóvar desprecia a la Academia y desprecia a los premios Goya y nos desprecia a todos y no se presenta. Bueno, ha estado su hermano, han estado... la productora, han estado todas sus actrices, como es natural, pero no ha estado él. Qué pena, ¿verdad? Pues yo creo que sí. Qué pena que se divorcie, ¿no? Proclamado. Sí, pero en fin, algunos de los problemas tan enormes que veía Almodóvar en la Academia, como el sistema de votación, se han corregido a su gusto. La Academia sigue mandando sus películas a Hollywood, sigue dándole los Goya. Verdaderamente no se entiende muy bien que Almodóvar tenga algún resquemor con la Academia. Lo que no se puede es premiarle todos los años, entre otras cosas porque no siempre su película es la mejor. Aspiraba a 11 premios, pero tan solo le llegó 1. Queremos cambiarlo todo. Acabar con el viejo mundo y construir una sociedad sin clases. Porque sabemos que solo con palabras no se consigue nada. Bueno, pues esto que parece casi un anuncio de, ¿verdad?, de sí, televisión. Sí, es Salvador. Salvador. Bueno, déjame que pida disculpas por mis toses, Juan Antonio. Entre otras cosas... No, pero tose usted muy bien, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Entre otras cosas, en ese auditorio hace muchísimo frío y este catarro es absolutamente... indisimulable. Ambiente gélido, pero por la temperatura, no por la sensación. No, que va. Hasta muy animado, pero sí, hace fresquito. Y uno que ya iba un poquito tocado del ala, ¿verdad? Pues vengo con estas toses puestas, de manera que me disculpo, pero no lo puedo evitar esta noche. Bueno, pues Salvador era una de las grandes favoritas, claro, favoritas sobre todo porque ha sido una de las mejores películas de nuestro cine en este año. Y como tú dices, efectivamente tenía 11 nominaciones y solamente ha conseguido una, que es la del guión adaptado. Por otro lado, pues un premio muy merecido, porque realmente el guión de Salvador está muy bien y se merece este Goya. Yo le hubiera dado algunos más. Yo, como soy tan borrico, le hubiera dado incluso los mayores, porque a mí es una película que me ha gustado mucho. Me parece importantísimo. Todo el mundo, todos han coincidido, incluso Corbacho, desde su papel de presentador y de moderador, también ha echado su cuartito a espadas acerca de la figura de Salvador Puig Antich, que es esa espinita que tenemos ahí clavada en la historia de España, que esta película trata de reivindicar, que permite que la familia, las hermanas de Salvador, sigan peleando por su causa, y que yo creo que a todos nos atañe y que nos hace desear que este episodio, ya que sucedió, no suceda nunca, nunca, nunca más en la historia de España. Un Goya, el mejor guión adaptado, a Salvador. ¿Roma? Roma será de los Borgia. los Orsini, Caetani, Colonna, todas esas familias que nos repudiaban por extranjeros, tendrán que doblegarse y respetarnos, hijos. Con esa voz sonora, el Lluís Homar, ¿verdad? Lluís Homar, fantástico. Qué penita, no, nada, ¿no? Bueno, pues no ha habido nada. No ha habido nada, ¿no? No se ha conseguido ninguno de las cuatro nominaciones. Pero yo quiero decir una cosa. No es por demérito de los Borgia. Es porque realmente había una competencia muy fuerte, sobre todo en estas categorías en las que los Borgia estaba nominada. Ha sido uno de los años más competidos, ¿verdad? Pues sí, sí, ha estado muy competido. Verdaderamente en la sala de prensa no sabíamos por dónde iban a ir las cosas. No quedaba claro. Cuando han ido cayendo los premios, en un momento determinado casi pensábamos, pues como te decía, que casi el laberinto se los iba a llevar todos, ¿no? Al final no, al final los dos grandes últimos premios han sido para Volver, y ha sido una sorpresa. Y tengo que decir también que ha sido bien acogido en la sala de prensa, porque contaba también era muy favorita la película entre los compañeros, si no unánimemente, pero bueno, pues sí, yo creo que de manera casi mayoritaria. Los Borgia pues no ha tenido suerte, pero también verdaderamente estaba muy bien considerada. Ha sido comentario unánime, ¿no?, entre todos los compañeros, y bueno, pues se ha ido sin nada, ¿qué le vamos a hacer? También las nominaciones son de alguna manera un premio, y cuatro nominaciones no está mal. En todo caso, un muy buen año para el cine de corte histórico en nuestro país, con La Triste, Los Borgia. Bueno, pues no, al menos se ha intentado, ¿verdad? Sí, sí, incluso El laberinto del fauno también se puede considerar. El fauno, yo claro, creo que sí, claro, claro. Y sobre todo estas películas abren un camino, ¿verdad? Salvador también es de corte histórico. ¿Sabes? Salvador, claro. Bueno, es un cine que repasa la historia de España en distintos momentos, y yo creo que, pues eso, que se abre camino, ¿verdad? El ejemplo de A la Triste y de Los Borgia, estas películas históricas de buen, incluso gran presupuesto, en el caso de A la Triste, merecen la pena apoyarse y merecen la pena que sean experiencias que se repitan. Por ahí puede ir también nuestro cine. Y se ha demostrado que ambas han conseguido, pues, no solo cubrir el presupuesto, sino proporcionar ganancias a los productores. Son películas rentables. Son rentables, sí, sí. Que sí. Es un aspecto muy interesante cuando alguien se mete en un proyecto como A la Triste, también Los Borgia, ¿verdad? De ya unos cuantos millones de euros. Hay que pensar después que la taquilla va a funcionar, y en este caso ha funcionado, de lo cual desde luego nos alegramos. Y a las dos películas les queda todavía un camino muy largo en el extranjero, en Hispanoamérica, después el mercado del DVD, en fin, todo eso, de manera que, bueno, van a ser negocio, que es algo muy estimulante. Arranca el verano. A la orilla de una piscina y de un verano, descubristeis que vuestro corazón puede ser una casa vacía o una acera, por donde solo de tarde en tarde pasa la fortuna. Bueno, ¿y El camino de los ingleses qué? Bueno, pues yo me llevo un disgusto descomunal, porque esta era una de mis películas favoritas, no realmente en los Goya, porque, bueno, pues no tenía más que una nominación, ¿verdad? Pero podía haberse llevado por lo menos ese premio, y sobre todo en el reparto de nominaciones debería haber contado con alguna más. Alberto Amarilla, que era el actor nominado como actor revelación, es un actor sensacional, podía haber ganado el premio, pero me he quedado con ganas de que se premiara la música, la fotografía, incluso, ¿por qué no?, ese impulso extraordinario de Antonio Banderas de hacer una película distinta, de echarle muchísimo valor y tratar de competir. No lo ha conseguido, ya digo, para mí es un auténtico disgusto, porque la película me gusta, pero en fin, así son las cosas. Una noche que ha rayado gran altura, gran altura. Hay más cosas que yo debería saber y que no sé. Mogollón. ¿Estás enfadada? No. Hay gente que dice que la ha visto. ¿La has visto tú? Mamá, hay algo que quieres que yo haga, ¿no? Cortarme el pelo. No deberíamos llamar a la tía para decirle que vamos. Bueno, ya sigo diciendo lo mismo, me chirría muchísimo ese presunto acento manchego. Sí, bueno, ¿qué le vamos a hacer? No es quizá lo mejor. Lo más fuerte, ¿no? Sí, lo manchego estaba en el mismo homenaje, ¿verdad? Que Almodóvar ha brindado a su tierra, a su pueblo, a sus mujeres, sobre todo, a su madre, a la figura de la madre, ¿verdad? La madre, las vecinas, las mujeres del pueblo. Bueno, ya lo hemos dicho todos sobre Volver, incluso Penélope Cruz cantando y echándole lo que le haga falta, ¿no? Muy graciosa la parodia que ha hecho Corbacho con ese momento en que la madre y la hija se encuentran en el cuarto de baño, en fin, bueno, las cosas de Corbacho, ¿verdad? Pero realmente la película de Almodóvar pues tiene grandísimos valores, no lo vamos a discutir. Sobre todo, como yo digo siempre, que nadie hace las películas de Almodóvar como Almodóvar. Es una película auténticamente suya por los cuatro costados. Cinco Goyas para Volver. Sobre todo este premio es de Pedro. Gracias por haber confiado en mí, haberme regalado a Raimunda, porque con ella y contigo he vivido una de las etapas más felices de mi vida y no lo voy a olvidar nunca. Muchas gracias, Pedro, por tu confianza, tu generosidad y todo lo que me has enseñado y por tu cariño. Muchas gracias a todos. Estoy muy contenta. Gracias. Estoy muy contenta. Pues sí, pues sí. Penélope Cruz parece que se está con el chupete, ¿verdad? Puesto. Sí, sí, sí. Bueno, con la palabra generosidad siempre, sí, en cada entrevista sí. Le sale. Pues sí. Todo el mundo es generoso con ella. Todo el mundo es generoso con ella. Yo creo que en un momentito sí que se ha emocionado de verdad. Sobre todo porque este ha sido un premio, sí que de verdad, unánime. Las otras actrices eran, por desgracia para ellas, comparsas, porque claro. El premio estaba cantado. Todavía hay quien discute la calidad artística de Penélope Cruz. No se puede ya discutir. Yo creo que no. Y que sobre todo hay un elemento que, vamos, está por encima de toda duda, y es la enorme fotogenia, la capacidad de empatía con la pantalla y a través de la pantalla con los espectadores que tiene Penélope Cruz. Es un auténtico animal cinematográfico. Su carrera en Hollywood, si ella quiere, no ha hecho nada más que empezar. Va a ser un auténtico bombazo en los próximos meses. Ella lo reconocía pocos minutos después, que ya la están ofreciendo, a partir de este personaje de la Raimunda que ha escrito Almodóvar para ella, le están ofreciendo papeles de mayor densidad. Y no solo en América. Si quiere venir a España y trabajar aquí, aquí va a hacer los papeles que le dé la gana, porque Penélope Cruz es una estrella. Es ya, y va a ser desde luego, una página de la historia del cine español, sin ninguna duda. Es la actriz española que más lejos ha llegado. Sin duda, sin duda. Y, en fin, le queda todavía toda la carrera porque es jovencísima, ¿no? Premio Goya a la mejor actriz, Penélope Cruz, por Volver. Pero a continuación... Tacatán, tacatán, tacatán. Volver. Es muy doloroso que una hija no quiera a su madre. Con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mi ser. Muy doloroso, ¿eh? Muy doloroso. Muy doloroso. Muy doloroso. Muy doloroso. Carmen Maura. Carmen Maura es espléndida. Además, muy bien, muy recuperada físicamente. La hemos visto pasar algún momento malo en los últimos años, en los últimos meses. Y ahora estaba estupenda, contentísima con este premio. Bueno, hay que decir que el otro día en la gala del Círculo de Escritores Cinematográficos, que también, la verdad es que hemos vuelto a coincidir bastante en los premios, ¿no? Bueno, pues estaba ya muy contenta, quizás se olía que aquella medalla del Círculo era un poquito, en fin, el previo a este Goya que hoy se llevaba, y efectivamente ha subido encantada, ha hecho un discurso espléndido, ha estado después todo el ratito por allí. Ya digo, al final hasta se había perdido por algunos sandurriales por ahí, no se acordaba que tenía que hacerse la foto porque estaba llena de emoción y llena de alegría. Un personaje fantástico este de madre que le ha escrito Almodóvar. Bueno, pues poco más de 2 horas de gala. Sí. 29 premios entregados. Pues sí, pues sí. Y a modo de resumen, digamos. Pues digamos que ha sido la gran fiesta del cine español una vez más, que yo creo que han estado... Bueno, han sido todos los que han estado todos los que son, con esa excepción que comentábamos antes, pero han acudido prácticamente todos, nominados, no nominados, simpatizantes, habituales, que también los hay, y bueno, todo el mundo nos hemos reunido ahí en esta noche para celebrar, pues el año 2006, que no ha sido realmente maravilloso, se han perdido espectadores, se ha perdido cuota, no ha habido éxitos descomunales de taquilla, pero que el tono general... partiendo de ese 15% de taquilla que hay que superar y que este año yo creo que vamos a superar, pues no ha sido malo. Y hoy hemos celebrado ese año 2006 todos juntos, con buenas películas, con buenos actores, buenas actrices, buena música, en fin, yo creo que ha estado todo muy repartidito, todo muy ágil en esta gala, ya digo, ya como tú contabas, 2 horas y poquito. Que cunda el ejemplo, bueno, no sé, en casa por las televisiones, me imagino que ahí, pues como siempre, ¿verdad? Pero por lo menos ha merecido la pena presenciar en directo y en vivo esta gala con todos los grandes del cine español. Y dos triunfadoras claras, Volver, de Pedro Almodóvar, y El laberinto del fauno, Guillermo del Toro. En efecto. Son las dos grandes. La pequeña decepción, acaso a la triste, ¿verdad? Sí, quizá un poquito, no sorpresa, pero sí decepción, no cabe duda, porque hombre, cuando se va con 15 candidaturas, se espera seguramente algo más. Y un aprobado más que altito, ¿no? Casi notable, ¿no? La gala. Yo creo que sí. Esto no lo decíamos hace años. No, efectivamente no lo decíamos hace años, y yo creo que Corbacho, el hombre, pues lo ha hecho bien, ¿eh? Ha compuesto un guión Corbacho es Corbacho, es decir, no le vamos a decir que sea un hombre ni tranquilo, ni, en fin, bueno, pues él tiene esas cosas, ha anunciado todas las candidaturas y a todos los personajes a grito pelado, bueno, pues es lo suyo, ¿verdad? Pero el guión ha tenido ritmo, ha tenido gracia, ha ido a más, que es importantísimo en una gala, en un acontecimiento como este, y yo creo que sí, que le podemos dar el notable a él y a toda la gala y al cine español. Y al cine español. Pues muchas gracias, señor Escribano, está usted cumbre, ¿eh? Bueno, le hago entrega de una réplica exacta del muchas Goya. Muchas gracias, y déjame que agradezca a Silvia y a todo tu equipo 12 kilos de Goya. La producción de este programa, Juan. Qué bonito, qué bien ha quedado y qué bien preparado lo teníais con estos cortes. Realmente ponerse aquí, en fin, mano a mano con todo lo que habéis preparado, ha sido un auténtico gustazo. Bueno, pues ahí, la Casa Sola, el Expósito, el Monforte, queda a gusto. Sí, nosotros lo que tenemos que hacer es sentarnos aquí y disfrutar. En efecto, eso es lo que hacemos. Y porque ellos se encargan ya de todo. Sí, señor. Bueno, pues cuidado con el Goya, ¿eh? Sí, porque... me lo llevo, pero yo creo que este pesa demasiado. ¿Qué le has metido aquí dentro, Juan Antonio? Hombre, pues el señor Escribano, lo de siempre. Unos caramelos, unas croquetas. Ya todo. Decía yo, a ver, ¿sabes si puedo? ¡Ay! Uy, uf, la croqueta sí que es dura, sí, la croqueta es dura. Ya decía yo. Cine, cine, cine, cine. Más cine, por favor. Que todo en la vida es cine. Que todo en la vida es cine. Vivo sueño. Cine son. Al fin llegó el día tan temido, más allá del mar, previsto por los grises de Henri Descartes. Cuánta razón tuvo el censor. Antoine Duanel murió en su domicilio conyugal. Pido perdón por confundir el cine con la realidad. No es fácil olvidar Calle du Cinéma, Le MacMahon. Eso pasó. Sonó las viejas con resacas de la nouvelle. Cine, cine, cine, cine. Más cine, por favor. Que todo en la vida es cine. Que todo en la vida es cine. Y los sueños, cine son. Cine, cine, cine, cine. Más cine, por favor. Que todo en la vida es cine. Que todo en la vida es cine y los sueños, cine son. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La última vez que vio algo comestible se trataba de una rodaja de mortadela, y esto fue hace ya 6 meses. Y para mayor gloria de su memoria, la rechazó. Así es Fray Juan Ignacio de la Cuesta, en ayuno permanente, en oración penitente, y desde su gruta nos saluda ya para ofrecernos los mejores lugares de poder. ¿Qué tal, Fray Juan Ignacio? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Juan Antonio. Sí, ya fue hace 6 meses, ¿verdad? Aquella mortadela tan... Sí, no, pero me quedé el plástico que de alrededor. Sí, como recuerdo. Sí, y milímetro a milímetro me lo voy comiendo. Pues ese es un alimento que está bueno. Sí. Tú eres como el tuareg del desierto, ¿eh? Que coge un dátil y le dura 3 días. Dice, el primer día se comerá la piel, el segundo la carne y el tercero el hueso. Sí, pero ya sabes que como dice el Evangelio, ¿para qué curráis? Si no veis los pajarillos que los alimenta Dios, pues ya está. Así es, así es. Ya, Dios proveerá, Dios proveerá. Bueno, pues vamos a hablar hoy de una cueva muy cercana. En la Comunidad de Madrid la tenemos, y bueno, pues tan sugerente que no pocos espeleólogos han visitado el lugar para hallar cosas muy interesantes. Es la cueva esta que llamáis Cosmos, ¿no? Bueno, vamos a ver, quiero contar un poquito la cuestión. No es que vamos a visitar una cueva, sino que nos vamos a introducir esta noche en el interior de la Tierra, porque en el interior de la Tierra también hay lugares mágicos, como este que vamos a visitar esta noche. La Cueva Cosmos es apenas, pues, ¿cómo diría yo? Una semilla de... Bueno, tiene una entrada con un pozo de 25 metros que no es demasiado difícil, que da lugar a un complejo de galerías no demasiado extenso, pero que es orfebrería de la tierra. Eso es lo que quiero resaltar. Está cerca de la localidad de Patones, ¿no? Está cerca de Patones, pero es inencontrable. Y eso ya lo quiero advertir. O sea, no se puede ir allí y decir, ¡hala, que voy a la Cueva Cosmos!, porque es imposible. El lugar donde está es tan absolutamente complicado de encontrar, más que nada porque está en medio de la nada. Que nadie va a llegar allí y va a decir, ¡hombre, la Cueva Cosmos! No, ni mucho menos. Está en el medio de un matojo de aliagas, y lo único que distingue que está ahí es un madero que alguien ha colocado y que encima lo cubre también de otras aliagas para que no se caiga nadie, porque el descubrimiento de esta cueva se produjo exactamente de como tantas otras cuevas que de este país, de una manera fortuita. Una pastora andaba por allí y va y se cae. Y cuando faltó en el pueblo, durante 1, 2, 3 o 4 días, pues la fueron a buscar y al final encontraron este agujerillo, y la pastora pues estaba ahí abajo, la mujer, pasando algún acobio que otro, claro. ¿Y esto cuándo fue? Uf, en tiempo indeterminado, es una leyenda, tampoco sabemos exactamente, no hay documentación. A nosotros nos lo contó un señor que se llamaba, porque ya ha muerto, muy mayor, que se llamaba Lorenzo, que tenía un establecimiento, que más que un establecimiento es cuatro paredes mal puestas con un mal tejado en la carretera que va desde Patones al Pontón de la Oliva. Allí el hombre pues te servía un botellín, no es un bar exactamente, sino que el hombre te servía un botellín y... Sí, yo cuento la historia, vamos, que esto es una especie de origen... Yo cuento la historia, y entonces fuimos a buscarla y la encontramos. Entonces una abertura en mitad del campo... Sí, es una abertura en mitad de un monte, en mitad de una ladera, donde hay un par de apriscos de pastor totalmente derruidos desde hace muchísimo tiempo, pero que es la nada, que es un lugar inhóspito, o sea, es el digamos un mini desierto, ¿no? Y la gruta es interesantísima, ¿no? Tiene... Es interesantísima porque es orfebrería pura, de verdad, es un joyerito. Después de bajar, ya te digo que unos 25 metros de cima, que tampoco hace falta aparatos especiales, sino simplemente pues por ir un poquito asegurado. Además, puedo adelantar desde aquí que ahí estuvo Jesús Callejo, por cierto. Ah, ¿lo tuviste dentro ahí metido? Le llevé yo a ver aquello. ¿Tú ahí metido? Sí, le llevé una vez a verlo. Sí. De verdad, qué aventurero es, qué una cosa tremenda. No, pero si no es una aventura excesiva, sino simplemente el querer entrar a conocer las entrañas de la Tierra y todos sus misterios, porque... Sí. Dentro de la tierra hay cosas verdaderamente insólitas. ¿Y hay alguna curiosidad a destacar dentro de la cueva? Sí, vamos a ver, vamos a contar un poquito. En ese ambiente absolutamente inerte desde cerca de 2 millones de años, se producen cosas que efectivamente pues no son posibles dentro de la superficie de la tierra, ni en otro sitio donde haya, por ejemplo, corrientes subterráneas o corrientes de aire o cosas así. Aquello es un ambiente inerte donde todo ha ido sucediendo gotita a gotita durante miles y miles y miles de años. Y lo que ha creado es un universo alucinado de estalactitas y estalagmitas de todos los tamaños y colores, que crean una especie de laberinto mágico donde la vista se te pierde porque realmente no sabrías dónde mirar. Cuando llegas, por ejemplo, a la sala de los calamares, y la llamamos la sala de los calamares porque precisamente por eso, porque son todo tentáculos de piedra, que están rodeando una cavidad llena de sitios por donde hay chupones por aquí, chupones por allá, y además que todavía está en formación, o sea que aún esa gotita al final de la estalactita sigue depositando su cantidad de carbonato cálcico para que eso al final termine siendo una columna. Sí. Bueno, es una auténtica maravilla. Pero además, fíjate qué curioso, como es una cueva muy chiquitita, tiene habitantes. ¿Ah? Porque las grandes cavidades normalmente no tienen vida en su interior. ¿Sabes? Cuando pasas ya de 200, 300 metros dentro de una cueva, ya prácticamente es imposible la vida. No se da vida vegetal ni se da vida animal. Pero la Cueva Cosmos, como es que es tan pequeñita, que ya digo que exactamente tiene un desarrollo de unos 125 metros, sí que existen animales y sí que existen cosas. Por ejemplo, vamos a ver. Ahí se refugian muchísimos insectos, se refugian murciélagos. Y además un endemismo de la cueva, porque al final tiene un pequeño laguito, bueno, no es un pequeño laguito, es un laguito que tiene 2 metros de profundidad, aunque no se prolonga demasiado, sino que tiene aproximadamente unos 3,5, 4 metros, bueno, es un laguito. Bueno, pues ahí hay una rana ciega roja. ¿Hay una colonia o...? Hay una familia de ranas ahí, pero es una rana curiosa que debe ser un endemismo de la cueva, porque realmente deben estar reproduciéndose ahí desde hace millones de años y tal, pero la rana no ve, no ve nada porque tú le pones el foco y la rana no ve. Y además, como tampoco la rana está acostumbrada a que allí entre nadie ni entre nada, pues tampoco siente ninguna inquietud. O sea, que se deja fotografiar, es un poco diva. Sí. Bueno, pero esto lo estamos contando, pero no es para que, en fin, esas cosas hay que tratarlas con mucho respeto y hay que dejarlas. No, por supuesto que claro, sí. Hay que dejarlas ahí como estuvieron durante 2 millones de años. Claro, porque el vestigio más singular de la cueva no es ese, sino un costillar de un bicho que no sabemos exactamente si era... Bueno, vamos a ver, las opiniones están encontradas y hemos discutido mucho. Unos dicen que es un herbívoro. Otros dicen que es una especie de lobo, una hiena o algo parecido, que murió en esa cueva hace 1 millón de años y sobre cuyo espina dorsal han ido creciendo estalactitas y estalagmitas. De tal manera que han quedado fundidas con las estructuras actuales de la cueva y es una verdadera joya para la vista y para el espíritu, vamos, ver aquello, ¿no? Quedan aquellos restos de hace 1 millón de años, de un animal, también una colonia viva de ranas rojas ciegas, en esa charquita casi 2x3, y una gruta de apenas 125 metros de profundidad. No, la profundidad son unos 25 metros, 125 metros son de desarrollo. De desarrollo, claro, de profundidad, de avanzando. De longitud, quiero decir. Longitud, o sea, claro. Una vez que ha bajado el pozo, tiene 125 metros de pandar, para que nos enteremos. Pero en esos 125 metros uno puede entrar en el mundo de los sueños con toda facilidad. Ahora, no se puede ir de cualquier manera. Hay que llevar su casquito, su linterna, en fin, por estas cosas propias de las cuevas. Pues 125 metros llenos de absoluto encanto, magia y poder. Bueno, que esta cueva es innominada y que la denominamos Cueva Cosmos por unas palabras de quien nos la enseñó, que era este hombre, esta especie de pastor que hay por allí, el tal Lorenzo, que ya ha fallecido, que dice, ¡uy, esto es Cosmos! Y entonces le hicimos, ¡pala, la Cueva Cosmos! Cosmos, pues nada. Vamos a rendir homenaje al pastor Lorenzo, a Carl Sagan y a todos allí, Cosmos, pues venga, y a la rana, sobre todo a la rana, que los dioses la protejan. Venga, vamos a elevar un cántico. Bueno, pues estaba yo buscando qué es lo que mejor le podría venir a un sitio como este y no encontraba nada. Y de repente se me vino a la cabeza alguien que se me vino la efeméride de este día, que es la muerte de un gran cantante que es John Denver. Entonces me gustaría, contarles a nuestros oyentes que hubo un tipo que se llamaba John Denver, que era un gran amante de la naturaleza. Y que murió haciendo vuelo. Efectivamente, murió en un avión. Lo que a él le gustaba hacer. Era lo que le gustaba. Le gustaba pilotar aviones y murió en un accidente de aviación. Y que cantaba esto. You feel of my senses like an eye in a forest, like the mountain in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You feel of my senses, come feel me again, come let me love you, let me give my life to you. Let me drop in your laughter, let me die in your arms, let me lie down beside you, let me always be with you. Come let me love you, come let me again. Bueno, maravilla. Yo creo que podemos dar ya por concluido el temporal, ¿eh? Ya está muy bien. Me acuerdo un dúo que hizo con Plácido Domingo, el Perhaps Love. Efectivamente. Sí, con Plácido Domingo. Bueno, pues nada, Juan Ignacio, sigue ahí, reclínate y ora. Sí, a ver si me como el resto que me queda de la peladura de mortadela. De mortadela, siempre mortadela, que sea siciliana, ¿eh? La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Un programa muy completito, lleno de asuntos siempre fascinantes, y vamos a culminar con la propuesta que nos hacen nuestros oyentes siempre en el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Hola, Silvia Casasola. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estás muy Goya también, ¿eh? Sí, estás... sí. Un poco, estoy maja Goya. Estás maja Goya. ¿Has visto además el preámbulo de la gala? ¿Te gustó? Con España Directo, Televisión Española. Parece que han dado con el quiz. Sí, le han dado un toque de glamour, de directo. Incluso sí. He notado a los actores y a los directores de cine español mucho más amables, más simpáticos. Más metidos en el papel, no tan desganados como otros años, ¿verdad? Sí, yo no sé si a lo mejor antes la recepción era un poco fría o les volvían locos o no sabían dónde colocarse, y esta vez ha sido más espectacular, sí, con sus llegadas de coches, esas pasarelas, con esas alfombras. Le han dado un toque, no sé, un poco más internacional. Pues lo que apetece para estos eventos, glamour. Sí. Glamour, y agilidad. Y agilidad. Así y que... la gente se ha notado en ese aspecto que también ha ido mejor, bien vestida. Muy bien, muy bien. Pues espero que tome muy buena nota para futuras galas. Por cierto, hablando de ranas, también hay ranas en el laberinto del fauno, en la película. También hay ranas. Hay de todo. Hay ranas. Tenemos a Juanic ahí, a ver. Hay ranos, hay de todo. Hay de todo. A ver algún correo electrónico. Pues Beatriz dice que se alegra de escucharte, ya recuperado del todo, y de volver a escuchar también la bonita carta a la Tierra. Nada, me gustó lo del Indio Sitel, ¿no? Sí, y en ese aspecto pues tenemos a otro oyente que dice que no sabía nada de la historia de Noé, el jefe indio, y a ver si puede conseguir, aparte de la carta, algún tipo de libro que hable sobre el tema. Hombre, existe abundante bibliografía sobre los nativos norteamericanos. Claro, en Estados Unidos esto es extensísimo. Aquí en España hay alguna editorial, hay una en Mallorca, no sé si seguirá todavía funcionando, creo que sí, una editorial en Mallorca, no recuerdo el nombre de la editorial, caramba, pero que ha publicado muy interesantes títulos sobre los indios norteamericanos. Así que yo creo que aporta una búsqueda en Internet, como decimos siempre, y vas a encontrar títulos muy sugestivos sobre cómo eran, cómo habitaban y cómo entendían la vida los aborígenes, los auténticos y legítimos dueños de aquellos lares. En cuanto al indio Sitel, yo tengo en casa pues, dos o tres libros pues muy, muy generosos en páginas, dedicados a los indios. Hemos hecho pasajes dedicados a los indios norteamericanos, pero bueno, ya te digo que son compendios generales, y ahí puedes encontrar la carta, puedes encontrar una biografía de Sitel. Por indios norteamericanos vas a encontrar seguro mucho en Internet. Morenita se pone en contacto con nosotros porque está interesada en un pasaje, en un personaje del que se habló en el programa hace unas dos semanas, el 13 de enero. Era de una guerrera británica llamada Boudica, no sabe cómo se escribe, le gustaría reclamar Boudica, más información. Boudica, la reina guerrera de Britania. Uh-huh. Boudica, que en su acepción latina más o menos viene a decir Boudicea, que así se la ha conocido siempre, Boudicea, pero el nombre parece que el nombre auténtico era Boudica. Y sobre ella, pues hombre, los clásicos, Dion Casio, por ejemplo, escribió sobre ella. Busca los clásicos, los historiadores romanos del periodo, de aquel periodo, los coetáneos de Boudica, y ellos te van a informar muy bien. En el caso, para hacer el pasaje, utilizamos los clásicos. Dion Casio es muy, muy bueno. Nuestro oyente, Juan Rodríguez, dice: la realidad supera siempre la ficción. Fíjate que uno reflexiona siempre sobre el pasado y ve que personas como ese tal don Diego Mariloco, que quería volar en aquella época, ya ves tú, se tiene más que merecido un monumento. Es increíble ver que las mayores locuras, solo las locuras que no hacen daño, son en realidad muchas veces lo mejor, y algo que lo agradecemos o que sea en silencio. Es militar desde hace muchos años y se da cuenta cómo nos aferramos siempre a lo que ya conocemos, y lo nuevo pues nos da mucho miedo y lo desechamos como si fuera locura. Y él dice que por experiencia es mejor probar algo, aunque sea durante algún tiempo, que desecharlo por no estar aparentemente en lo tradicional. Sí, señor. Don Diego Marín, un visionario, ¿verdad?, que a fines del siglo XVIII consiguió planear con un artilugio unos 300 metros, y ahora pues le quieren levantar un monumento en su población, en Coruña del Conde, en Burgos. Nos parece muy bien, lo que pasa que a lo mejor un poquito tarde ya el reconocimiento para este pionero de la aviación. Marisa desde Barcelona y nos cuenta que hace unos días recibió un texto donde aparecía una lista de los reyes godos como un ejemplo, dice, de las tantas cosas que aprendemos de memoria. No obstante, no es su caso, porque en el sentido de que en el colegio nunca se la hicieron memorizar. Resulta que una compañera de trabajo de Marisa, Ainhoa, encantadora como siempre, dice que un poco repelente algunas veces, pero bueno, pues afirmó que el orden de la lista no era correcto, así que ha pensado esta oyente que qué mejor que Cebrián para sacarnos de la duda, para lo cual adjunta un fichero con la citada lista. Y tenemos a Fritigerno, a Tanarico, a Alarico I, a Taulfo, Sigerico, Valia, Teodorico I, Turismundo, Teodorico II, Eurico Alarico II, Gesaleico, Amalarico, Teudis, Teudislelo, Teudiselo. Agila I, Tanagildo, Liuba I, Leovigildo, Recaredo, Liuba II, Viterico, Undemaro, Sisebuto, Recaredo II, Suintila, Sisenando, Chintila, Tulga, Chindasvinto, Recesvinto, Bamba, Ervigio, Ervigio, Vitiza y Rodrigo. Din, din, din. Pues está bastante correctita la lista, salvo los dos primeros, que a mi juicio... Y Atanarico. Sí, esos no deben ser incluidos jamás. Uh-huh. El primer rey o caudillo reconocido de los visigodos, hombre, hubo siempre jefes de etnias, mejor dicho, de tribus, pero el primero que unificó a las tribus visigodas fue Alarico I, y fue en 395. Su poder, su ejida, se extendió hasta 410, una vez que hubo asaltado Roma durante 7 días con sus noches. Así que la lista yo la iniciaría con Alarico I, que fue una cosa que pusimos de moda con la aventura de los godos, sí. Y bueno, la terminaría con Rodrigo, pero bastante correctita la lista. Dile a tu amiga que no sea tan quisquillosa. Eso es. Salvo los dos primeros, que yo no incluiría nunca. Lo demás está bastante bien. Yo tampoco me la memoricé. Eso sí, me dijeron en una ocasión, dice, te vamos a dar el premio de Consuelo. Ya sabéis lo que pasó, ¿no? Que Consuelo se quedó sin premio. Y así llevamos 3 años. Bueno, os dejamos en muy buena compañía con José Luis Salas, Sergio Fernández del Monaguillo. No son horas, os van a entretener muchísimo, lo vais a pasar muy bien con ellos. Y por supuesto con Sergei de Montfort, el príncipe del sonido, que también participa en No son horas. Con Silvia Casasola, Martín Espósito, Juan Antonio Cebrián. Ahora la información, y nosotros la próxima semana nos volvemos a encontrar en La Rosa de los Vientos. Hasta entonces, que se dé bien.